La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a esta edición especial de La Escóbula de la Brújula, en la que puntualmente hemos trasladado nuestro estudio de Radio 4G FM hasta el Salón de Actos Severiano Ballesteros de la Casa de Cantabria en Madrid, para realizar el programa en vivo, rodeado de oyentes y amigos. Salón que, por cierto, está hasta la bandera y que incluso numerosos oyentes, por desgracia, pues se han quedado sin poder entrar. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Antes de nada, queremos agradecer a la Casa de Cantabria y a su presidente, José Manuel Conde Pérez, que de nuevo nos haya cedido este magnífico espacio escénico y cultural. Y, como no, también a la Sociedad Española de Antropología y Fiestas Populares, presidida por Ramos Pereira, que semanalmente vienen organizando eventos y conferencias en este gran edificio, que también es su sede. Pues bien, esta noche vamos a descubrir que la magia y la realidad no solo no son incompatibles, sino que una forma parte de la otra, porque en ocasiones la magia se apoya en la realidad y otras la realidad se torna en magia. Y si hay una época al año en la que esto sucede, donde esto es posible, esa es precisamente la Navidad. Durante estos días, durante estas semanas, revivimos anualmente viejos mitos y realizamos de manera casi inconsciente numerosos ritos que están totalmente embebidos de magia. Muchos de estos parten de la religión cristiana, pero también hay otros muchos cuya esencia, cuyo origen, permanece en ritos paganos directamente relacionados con la naturaleza y con el solsticio de invierno. Hoy, además de hablar de curiosidades del Belén, de las controversias sobre el nacimiento, de reliquias navideñas, de los reyes magos, si eran tres o cuatro, de sus tumbas, que también las hay, de Papá Noel, San Nicolás y sus ayudantes, también tendremos el contraste más iniciático y pagano, y hasta los ritos más oscuros que se realizaban en la Navidad. Incluso contaremos con una actuación musical en directo, además en primicia, de una obra teatral que se estrena en enero. Bueno, y muchas otras cosas más que iremos hablando, porque hoy, como bien decía antes nuestro director, cuando todavía no habíamos empezado el programa, hoy han confabulado los astros a nuestro favor y contamos con la familia Escobulera al completo. Junto a Jesús Callejo, Carlos Canales, Juan Ignacio Cuesta, Marcos Carrasco, van a pasar por estos micrófonos todos nuestros colaboradores: Fermín Mayorga, Fernando López del Oso, Carmen Fernández, Guillermo Díaz, Israel Espino, Manuel Berrocal, Miguel Salas y Marta San Mamet. Además, contamos con la inestimable ayuda del jefe técnico de Radio 4G, Alberto Espinosa, el gran Espi, que se hará cargo de la parte técnica, y de Fran Izuzquiza, responsable del área digital de Radio4G.com, quien además con su voz característica nos trae todos los viernes de 5 a 7 de la tarde el programa musical Los Números 1, es decir, todo un lujazo. Dicho esto, en esta noche tan especial para nosotros, llena de interesantes contenidos, nos subimos ya a nuestra particular escóbula voladora para indagar en los mitos y ritos de la Navidad. Así que comenzamos. Misterio, lugares mágicos, la escóbula de la brújula. Thank you. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, compañeros? Qué gran día hoy. Bueno, aquí casi nos falta el cava. Bueno, para el programa tenemos las botellas de agua, pero ya preparando esa Navidad, que además, normalmente cuando se habla de ella, cuando se hacen programas de la Navidad, se hablan normalmente de ciertas curiosidades. Algunas de ellas, bueno, pues muy relacionadas con la, evidentemente, con la Iglesia, ¿no? Con el cristianismo. Pero normalmente no se suele tocar otros temas mucho más paganos y relacionados con esos, parece como en la actualidad tan de moda, ¿no? Esos rituales paganos relacionados con el solsticio de invierno. Hombre, no se suelen tocar porque es un poco molesto, ¿no? La mayoría de la gente cree que la Navidad es cristiana o es católica, lo cual es un craso error. La Navidad ya viene de ritos paganos, viene de multitud de mezcolanza, que al final se ha convertido en lo que ahora entendemos como Navidad, con nuestro Belén, con nuestro arbolito y con determinadas supersticiones alrededor de estas fiestas navideñas. Pero cuando ahondas, y aquí, en este programa, intentaremos ir al origen de algunas de estas creencias populares, mucho tiene que ver con lo pagano, empezando por la misma fecha de la Navidad, el 25 de diciembre, que muchas veces relacionado con el solsticio. Lo que se celebraba antiguamente era el solsticio y luego, en distintas festividades, a veces judías, a veces relacionadas con el mundo romano, y luego ya cristianizadas, pues se fue convirtiendo un antiguo dios solar en lo que ahora entendemos que es ese Cristo Redentor, ese Cristo Salvador, que tiene mucho que ver con el solsticio de invierno. Por lo tanto, muchas de las cosas que hacemos, a veces sin darnos cuenta en Navidad, y eso es importante, yo creo que resaltarlo, tienen que ver con rituales vegetales. O sea, ¿quién no tiene su árbol de Navidad? ¿Quién no tiene su poinsettia o su flor de Pascua? ¿Quién no tiene lo del muérdago o el acebo? Son rituales vegetales que parten de épocas pretéritas. Y luego hay rituales supersticiosos. Por lo tanto, si asociamos todo eso al mundo de la Navidad, nos damos cuenta que con creencias o no creencias, católicos o no católicos, lo que estamos haciendo es algo que nuestros antepasados han hecho a lo largo de muchas generaciones, que es celebrar el solsticio, que es celebrar un nuevo ciclo. En definitiva, es celebrar la muerte del sol para que renazca la luz, para que renazca de nuevo el día, para que los días vayan siendo cada vez más luminosos. Eso es en el fondo lo que hay en la Navidad. Y a partir de ahí ya metemos lo que queráis, cuándo nace realmente Jesús, el buey, la mula, los pastores, los reyes magos y multitud de elementos, incluida la lotería, el turrón, el cava, que sabemos cuándo surgen, incluso la entrega de regalos, y que yo creo que hoy es un buen día para, ya no sé si armar el Belén, pero sí para desmontar el Belén punto por punto y paso por paso. Bueno, lo desmontaremos porque hablaremos hasta reliquias de la paja del Belén. ¿Dicho? De las pajas del Belén. Bueno, muy buenas noches, don Marcos Carrasco. A ver, que no se te oye. A ver, acércate bien el micro. A ver. Buenas noches, compañeros. Ahí, con esa voz también característica. Querido público. Bueno, como ves, la sala repleta y además que hoy durante el programa y en tu intervención, además como especialista, como eres hombre de arte, pictórico, nos vas a plantear una serie de ejemplos sobre el tema y además que la Navidad ha dado muchísimo juego, por supuesto, a lo largo de la historia en la parte artística. Muchísimo juego, de hecho, porque ahí se ha generado muchísimo trabajo para los artistas con la cuestión de la Navidad, puesto que mirado desde el punto de vista del siglo XXI, la Navidad, todas las representaciones de Belénes, todas las representaciones de nacimientos son una campaña de publicidad que el anunciante es la Iglesia, cuyos ejecutantes eran los pintores y los escultores que tenían un texto como era la Biblia y una serie de mitos, pero que les han dejado el marrón, por así decirlo, entre comillas, de ala, venga, represéntame un nacimiento. Y ya veremos como las cosas que he elegido dos, cuatro ejemplos que cada uno iba de por libre, vamos. Y realmente es muy, muy, muy curioso. Además, hay cosas curiosas como anacronismos, ¿no? Anacronismos que se producen en muchas de estas pinturas a lo largo de otros programas y hemos visto pues que situaban muchos pintores, situaban objetos que estaban absolutamente fuera de la época, ¿no? Claro, objetos, incluso animales. Por ejemplo, en el Renacimiento, la Edad Media, nadie tenía ni idea de cómo era un elefante ni un león. Tenían que representar un, por ejemplo, los leones o los camellos y cogían al gatito de su pueblo y le ponían melena y decían, pero bueno, esto, ya veréis que hay un ejemplo que os he preparado para esto que realmente es muy anacrónico en la cuestión de que, claro, tendrían que echar mano de lo que tenían a su alrededor. Entonces, Es realmente curioso incluso lo que es la estrella de Belén. ¿Qué es la estrella de Belén? Os he traído también unos ejemplos que realmente es para reflexionar. ¿De qué estamos hablando? ¿De un cometa? ¿De una nova? ¿De un meteorito? ¿Si era real? ¿Si fue un mito? Es decir, veremos todas estas cosas. Ah, pero no era un ovni. Sí, sí. ¿Era un ovni? Hombre, menos mal que lo he dicho, era un ovni. Bueno, en algunos casos hasta lo pintan, bueno, ya veremos. Y se parece, la verdad es que sí que se parece. Muy buenas noches, maestro Juan Ignacio Cuesta. Hola, David, y hola a todos. Hoy estás contento, bien, feliz, la sala llena. Pues no, porque la Navidad no me gusta. ¿No te gusta? No. Ya decía yo. Yo soy el disidente en este caso. No me gusta porque ha perdido su sentido original. Actualmente la Navidad se ha transformado en un montón de colorines, en un montón de compras, en un montón de compromisos y en un montón de cosas que nada tienen que ver y con además, el espíritu primitivo. Como tú bien decías, en una festividad absolutamente consumista. Totalmente, vamos. Tengamos en cuenta que el primer nacimiento que se produce en el mundo lo hace San Francisco, recreando de alguna manera su idea de lo que fue el portal de Belén. Eso fue hacia el año 1200 y pico. Y a partir de entonces todo ha sido ir hacia abajo, ir hacia abajo, ir hacia abajo y perder un poco el sentido de ese solsticio de invierno que celebraba el mundo romano y de ese sentido cristiano que después adquirió. Actualmente en la Navidad, hombre, reconozcámoslo todos, es una época en que nos echamos como locos al Corte Inglés, que es nuestro anunciante, entonces por lo tanto tenemos que andarnos con cuidado. Pero la santa verdad es esa que hoy día la Navidad ya no tiene ese sentido primitivo, excepto para quienes realmente quieran vivir ese espíritu de la Navidad de alguna manera mirando al cielo. Porque la Navidad tiene todavía un sentido. Tiene un sentido como, por ejemplo, el que tenemos hoy aquí, todos, que es el sentido de desear a los demás algo muy importante en este mundo que estamos ahora, que es paz y un mejor futuro ante el cambio climático. En fin, ya sé que estoy haciendo un poco propaganda ecologista, pero creo que es lo que procede esta noche. Bueno, como ves, Jesús, maese siempre... Bueno, a ver, pero si un día Juan Ignacio dice, cuando tú le preguntes qué tal está y te dice que bien, es que algo le está pasando. Sí. Lógico es que sea apocalíptico, no que sea catastrófico, en fin, que sea, pues eso, siempre es el pupas el que le pasa algo, ese es el gran maese, ¿no? Bueno, lo que yo no sé es si luego cuando coja la guitarra, porque va a coger la guitarra... Amenaza, sí, nos ha amenazado. Nos ha amenazado, lo único que me da miedo el villancico que vaya a cantar. Igual salimos de aquí todos llorando. Bueno, nos tendrá que contar el origen de los villancicos, pero conociéndole seguro que será algo medieval, algo renacentista, algo de su época, porque en el fondo es un hombre intemporal, es un hombre renacentista, es un hombre de nuestra época. Intemporal, atemporal. Oye, ¿por qué siempre nos metemos contigo, Juan Maese? A ver, explícanos. Es normal, he nacido para que se metan conmigo, nacido para ser sacrificado como Cristo mismo, vamos. Bueno, nos falta el quinto integrante aquí en la mesa, pero Carlos Canales, como ya apunta, se suele apuntar hasta en Facebook y en las redes sociales, realmente Carlos Canales no existe. En cualquier momento, pues aparecerá aquí el holograma. Antes estaba con nosotros, de repente dice, ahora vuelvo, y el ahora vuelvo, no sé, me imagino que será para realizar una de estas apariciones teatrales. Yo creo que ha ido a hacer un ritual, porque hace 2 horas estaba con nosotros y dijo, ahora vuelvo, y el ahora vuelvo, claro, también en su concepción del tiempo que relativo, es un experto en Einstein, pues no sabemos la que es. Entonces, bueno, el ahora vuelvo puede ser en cualquier momento, esperemos que antes de que termine el programa. Esperemos, pero, sí. Pero aseguramos que le hemos visto, ¿eh? Sí, sí, sí, existe, ¿eh? Lo prometemos, pero seguro que aparecerá con esa escóbula voladora, hará su aparición estelar aquí. Luego ya veremos si le dejamos hablar o no, por aquello de tenerle un poquito castigado. Raro, no le gusta hablar. No habla prácticamente nada. Y además, como yo suelo decir, ¿no? Él no habla, ametralla las palabras, ¿no? Es el hombre que más, al menos de los que yo conozco, que más palabras dice por minuto. Es algo impresionante. Y a veces comiendo. O sea, come y habla igual de rápido. Sí, sí, sí. Y eso es preocupante. Hemos preguntado si hará todo igual de rápido. Vamos a aprovechar ahora. Esa es la cuestión, ¿no? Bueno, mientras tanto, vamos a continuar con el programa. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error. Pine me till he appeared and the soul felt its worth. Oh, a thrill of La escóbula de la brújula. Bueno, pues como conoceréis, esta es la música del taller del pintor. En este programa no va a haber secciones por aquello de que va a ir un colaborador detrás de otro, pero sí que están ahí las músicas identificativas. En este caso es el taller del pintor, en la que nuestro compañero Marcos Carrasco, antes estamos haciendo alusión a esos nacimientos de la pintura. Algunos eran más ortodoxos, otros menos. En la cuestión de los nacimientos son... Diferenciado de los belenes, son todo tipo de representaciones, tanto en pintura como escultura. Empezó con la pintura. Afortunadamente, era un campo de imaginación en la que el pintor pues realmente hacía una puesta en escena de todas estas cosas que os he comentado antes, que era una especie de guión, que eran las escrituras que estaban en la Biblia y había que ponerlas en solfa. He traído dos nacimientos, uno de Botticelli y otro de Giotto, y dos belenes, uno que está hecho en coral, que es una cosa magnífica, antiguo, y otro que está de rabiosa actualidad. Concretamente, la natividad mística de Sandro Botticelli, que está en la National Gallery de Londres, que está pintado en el 1501. Aquí, bueno, yo cuando vi este cuadro, por el tamaño que tiene, pensé, esto es un cuadro enorme, pero no, estos son 1 metro escaso por 75 centímetros, en el que Botticelli ha metido 33 figuras, nada menos con esos ángeles maravillosos que pintaba Botticelli. Y casi un miniaturista. Exactamente. Además, Botticelli era muy preciso y pintaba con pinceles, casi de un pincel, con un pelito, todas las hierbecitas y todo muy, muy de detalle. Entonces, prácticamente en esta lo que se centra es que se basa en relatos inspirados por las profecías del Apocalipsis, lo que hemos dicho, el número 33, 12 ángeles arriba, 3, va jugando con los números. Algún día os contaré que Botticelli fue colega y amigo de Leonardo, con el que monta un restaurante llamado La Enseña de las Tres Ranas de Sandro y Leonardo, donde se inventan la cocina esta que tenemos hoy de emplatar las cosas tan ricamente adornadas. Imaginaos cómo Botticelli y Leonardo da Vinci podrían hacer estos platos. Pero bueno, no duró mucho el restaurante porque, claro, la gente aquí lo que quería era buenos filetes, buenas viandas, y lo tuvieron que cerrar. Entonces, vamos a desmenuzar el cuadro y ponemos en la parte principal, que es la parte central, donde hay varias cosas extrañas. Los ángeles de la izquierda, aparecen los tres reyes magos, que no los identifica como actualmente los conocemos. Son figuras con ramas con coronas de olivo y unas túnicas, y el ángel los presenta al nacimiento. Veis que es un pesebre, una especie de establo, en la que el ángel alarga su mano y le dice a San José, que está en una postura extraña, oye, que ya están aquí los reyes magos. Pero él hace caso omiso y está como hablando por el móvil, mirando hacia el interior de la cueva. Fijaos, está vuelto hacia el interior de la cueva. Hay otra... Marcos, perdón un momento. El público aquí asistente lo está viendo en una pantalla que tenemos en una proyección, pero evidentemente, como hacemos siempre eso, en esta sección... Eso, échame una mano, venga. Como hacemos siempre en esta sección, las imágenes están colgadas en nuestra página en Facebook, ¿no? En la escóbula de la brújula. Pues ese San José que tenemos ahí tan extraño, que vuelve la cabeza hacia el interior de la cueva, ve a un niño gigantesco en proporciones y una virgen que está arrodillada, que si se pusiera de pie daría con la cabeza en el techo. A la derecha tenemos otro grupo de pastores en que uno de los ángeles les hace volver la cabeza para decirles, fijaos, aquí está el Mesías en el momento de su nacimiento. En la parte inferior ocurren cosas insólitas. Los ángeles abrazan a los hombres en estos momentos que, tienen unas posturas, nadie tiene barba, todos tienen esas melenas características, y ante tanto despliegue de tanto amor y de paz en la tierra y de buena voluntad, unos diablillos que hay por ahí abajo que están metiéndose entre las rocas, como diciendo, no aguantamos tanto despliegue de buen rollo y de amor. Incluso hay uno de ellos que dice, sonríe burlonamente y saluda como diciendo, bueno, me voy, pero volveré. La parte más alucinante, a ver, Botticelli, ¿qué te has tomado aquí para hacer esto? ¿Qué te has fumado? Porque es que es increíble. Hay una especie de gloria elipsoidal en la parte superior en la que 12 ángeles portan coronas, ramas de olivo. Y esto pues se ha confundido muchas veces con los entendidos en ufología, pues que esto era una aparición de un ovni, algo muy lejos de la realidad. Ahí salían una serie de las cintas que llevaban estos ángeles que decían, como en los cómics modernos, ¿no? Decían unos textos en los que decía Madre de Dios, Esposa de Dios, una única reina del mundo. Bueno, pues haciendo referencia a la diosa, a la gran madre, dadora de vida. Os he puesto un ejemplo para que comparéis que estas glorias que se pintaban en las anunciaciones, en los nacimientos, eran como verdaderas formas elipsoides que parecían ovnis. Incluso la que pinta Carlo Cravilli, la Annunciata de Ascoli, es realmente sobrecogedor porque lanza incluso un rayo que va a dar a la Virgen, ¿no? Y parece ser que es como que le está tocando con alguna vibración, con alguna energía especial. El siguiente cuadro que hemos traído aquí a la escóbula es la adoración de los Reyes Magos de Giotto. Aquí me ha llamado mucho la atención porque precisamente fijaos cómo representa la estrella de Belén, ¿eh? Fijaos cómo representa la estrella de Belén en la parte superior. Y lo que hemos dicho antes, fijaos qué camellos tan simpáticos, son unos camellos entre cervatillo y ciervo, una cosa extraña. Y bueno, aquí tenemos algo que luego comentaremos, que es la disyuntiva, el dilema de cómo representaban los Reyes Magos tanto en la Edad Media como en el Renacimiento. Aquí estamos en un cuadro de 1301 cuando tenemos los tres Reyes Magos y ni siquiera uno de ellos es negro, uno de otro no lleva barba y están haciendo la ofrenda del oro, incienso y mirra, pues con esa intención de Giotto de sacar de las dos dimensiones medievales y dando esa sensación de profundidad. Pero vamos a esto, que es la estrella de Navidad. ¿Qué es lo que podría ser? Giotto la pinta la parte superior y qué es lo que, bueno, he hecho una comparativa que esto debió verlo el pintor, puesto que, si os dais cuenta, la estela que forma la estrella, esa forma luminosa, se podría parecer más a un meteorito que entra en la Tierra incendiándose. Comparado, por ejemplo, con el cometa Halley o con el cometa Yakutake, que yo tuve la oportunidad de verlo en telescopio, el Halley pasó la última vez en 1986 y abría su cola como pueden ser los cometas actuales que se representan pues, en cualquier Belén moderno. Pero si os dais cuenta de la diferencia, una de las estelas, que es como un meteorito, va cerrando su estela y es dura, muy poco duradera en el tiempo, y la otra sí permanece en el tiempo, no sé, unos 20, 25 días, lo que permaneció en el firmamento, el Halley como el Yakutake. Aquí tenéis las cinco variaciones de lo que podría ser esta estrella. Podría ser o bien el cometa Halley, que se vio el 11 antes de Cristo, bueno, pues esa pequeña diferencia en años de las que se habla del nacimiento de Cristo, una nova, que no es ni más ni menos que el título de una estrella que es nueva, o supernova. La nova es cuando nace la estrella y la supernova es cuando muere y hace una explosión enorme, y eso pudo estar en el firmamento, puesto que está datado por los chinos y los coreanos en el año 5 antes de Cristo. Esto sí que pudo ser una buena luminaria. También la cuestión de las conjunciones entre Luna, Venus, Marte está ocurrido en junio del 2015, pero se dice que también la de Saturno y Júpiter pudo ser también una buena luminaria que alumbrara. Luego lo que me ha dicho Jesús, que pudo ser un ovni por la cuestión del protoevangelio de Santiago, que te hace unas descripciones muy spielberianas. En el caso del cuadro de Giotto es evidente que era el cometa Halley, porque justo en ese momento, no sé si era en 1305, acababa de pasar por Europa y lo tenía muy fresco, por lo tanto él pintó el cometa Halley, que pasa cada 76 años. Bueno, pues ya terminando con el tema, tenemos un Belén algo insólito que está tallado en coral, que es uno de los más antiguos, que está en el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, tallado en coral, plata, bronce, que es una verdadera maravilla, y de aquí nos pasamos a algo absolutamente moderno, que es uno que está en la Plaza de la Constitución de Torrevieja Alicante, que esto sabéis que se montan, es enorme, inmenso. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí, tanto en los belenes como en las fallas, se aprovecha para colar cosas. Esos anacronismos que mencionábamos. Exactamente. ¿No? Entonces aquí ves pues las dependencias del gobierno de Poncio Pilato, el monumento a las culturas. Pero de repente un profano que se acerque por allí ve una torre y dice, bueno, esta torre es la torre en la que tomaba el fresco Herodes. Pues no, esta es la Torre del Moro. ¿La Torre del Moro qué era la Torre del Moro? La Torre del Moro, restaurada, antes tenía un aspecto distinto y tenía un índice geodésico arriba, pero era ni más ni menos que era una de las muchas torres que estaban en los litorales, concretamente el Levantino y de Baleares y de todo el sur de la península, que eran las atalayas que se encendían por la noche para defenderse de los piratas berberiscos o corsarios otomanos que venían a hacer incursiones, secuestraban a la gente y se las llevaban a los mercados de esclavos del norte de África. Bueno, como ya que estamos hablando de anacronismos y de fenómenos, aquí en el Salón de Actos se acaba de producir otro fenómeno mágico. Ha aparecido Carlos Canales. Ha aparecido, por fin. Carlos, ya habíamos hecho aquí una porra si vendrías o no vendrías, pero aquí la mayoría dijimos, y sí, sí. En realidad me he ido, estaba aquí. Bueno, pues esta es la música, la careta de la sección de Asuntos Espinosos. Y aquí tenemos a la única, la inefable Israel Espino. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, un compañero. Aplauso para ella, por favor, porque además es que es una de las colaboradoras, además, que viene. Buenas noches a todos. Que viene desde el oeste de España. El oeste del oeste. Sí, del señor. Oeste del oeste. Bueno, hasta te faltan las pistolas, pero bueno, casi. Tengo las cartucheras, si te valen. Bueno. Y hablando antes, hablábamos de a ti que te gustan tanto las leyendas. Antes veníamos hablando de algunas de esas leyendas, por ejemplo, como decía de Jesús, de que existen de la vaca, del buey, del portal, del nacimiento. Hay un montón de leyendas, iba a decir, que se mezclan con la realidad, pero en muchos de estos casos ni tan solo eso. Sí, la que traigo hoy, porque sabía que sois todos muy, muy profundos y que todos ibais a hablar de la estrella, de Jesús, de San José. Y yo he pensado, no, yo quiero hablar de los humildes. ¿Qué diréis, los pastores? Pues no, la vaca. La vaca, ¿quién habla de la vaca? Pobrecita mía, nadie. Y de la mula, menos todavía. Pues cuenta la leyenda, que además la voy a hacer muy breve porque sé que tenemos que pasar todos por aquí, que antes del siglo I, por lo que se ve, ni la vaca era la vaca ni la mula era claro, la mula. Claro, por eso decía que igual en ocasiones ni tan solo se parecen a la realidad. Claro, porque por lo visto animales eran, no sabemos cómo, pero estaban allí en el portal cuando llega la Virgen, San José y el niño. La pobre señora ya con los dolores del parto pare a la criatura, la pone allí en el pesebre y entonces cuenta la leyenda que la vaca se acerca y con su aliento intenta calentar al bebé. La Virgen sonríe. Entonces se acerca a la mula y con la boca se come la paja que tenía el niño, lo deja congelado de frío. Y entonces la Virgen, que yo he sido madre, imagino el humor que tenía que tener aquella señora recién parida, pues lanzó una maldición para la mula y una bendición para la vaca. Le dijo a la vaca que a partir de entonces sería fértil y con sus entrañas podría alimentar a sus hijos. Y a la mula la condenó a ser eternamente estéril por dentro y por fuera. Eso cuenta la leyenda, y la conclusión, ya la saco yo, que es que cuidadito con las mujeres, porque cuanto más vírgenes, más rencorosas. Bueno. Como se suele decir, muy buen talante, no se lo plantean, ¿eh? No, ya te digo, yo lo entiendo, porque son los momentos, pero bueno, ahí lo dejo. Si ella queda la virgen y se dedica a maldecir de esa manera lo que no harían otros. Pero bueno. Israel, fíjate, has contado, es una anécdota pues muy curiosa, ¿no? Dentro de uno de los elementos clásicos del Belén, que es, bueno, la vaca, el buey, el asno, la mula, en fin, varía un poco el animal, pero siempre hablando de esa pareja, ¿no? Y sin embargo, como ocurre con otro tipo de elementos muy asociados a la Navidad, no procede de los evangelios canónicos, sino de los evangelios apócrifos. Entonces, en este caso concreto, creo que es el pseudoevangelio de Mateo el que realmente habla por vez primera del buey y de la mula, donde luego ya se ha incorporado como, bueno, de una forma tradicional y genérica, igual que los nombres de los tres reyes magos. O sea, que no deja de ser curioso que algo llamado apócrifo y, por lo tanto, oculto y casi prohibido, al final, forme parte más de las tradiciones populares y no hay un Belén donde no aparezca pues ese buey, esa vaca o esa mula. Efectivamente. O esa paja de la que hablaremos luego también, que sí, llega a convertirse incluso en reliquia. También, es verdad. Y reliquias rarísimas, además. Porque, bueno, pero podéis comentar, claro, algo, ¿eh? Porque, bueno, aunque luego Marta ya nos contará, y le teníamos ahí preparada una celada y todo, ¿no? Creo que Marta nos va a sorprender, ¿eh? Nos ha traído unas reliquias cárnicas muy, muy importantes. Unas reliquias cárnicas. No, nos está maldiciendo desde allá abajo. Nos está maldiciendo. No, eso no lo digáis. Bueno, ya veremos. Seguimos con el programa. Gracias, Israel. Un besazo a todos. Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientes compasión del amigo y su dolor, cuando miras la estrella que oculta la niebla, hay paz en tu escóbula de la brújula. Y entramos con la sintonía del laboratorio del imaginante, porque nuestro colaborador, nuestro amigo Fernando López del Oso. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, David. Bueno, le vamos a dar también un aplauso porque se lo merece. Otro que viene. Este viene de Oriente, como los Reyes Magos, ¿no? Sí, no, sí, ha sido a gusto. Y además, vamos a tratar la historia, porque siempre, bueno, pues comúnmente se habla de los tres Reyes Magos, pero también se habla de un cuarto rey mago. Sí, este es Artaban, el rey más desconocido. Me gustaría decir que esta historia viene por darle ambiente pues de Oriente, de Mesopotamia, pero como mucho vendrá del Mesopotamia, que es donde iba a cenar Henry Van Dyke, que era el teólogo estadounidense que la escribió a finales del siglo XIX. Pero como vamos a ver, parece que el momento de escribirla estaba bastante iluminado por el espíritu navideño y muy inspirado, porque yo creo que es una historia que puede hasta convertir y reconciliar a Juan Ignacio con la Navidad, porque recoge ese espíritu navideño de la manera más hermosa. Hay muchas versiones, pero esta que os traigo aquí esta noche es la que a mí me gusta más. Artaban era un rey astrónomo. Érase una vez. Artaban, un rey astrónomo, que vivía en un reino tan pequeño en el que estaban solamente él y su camello. Cada anochecer subía a las terrazas del castillo y se dedicaba a su más alta misión, que era escudriñar el cielo estrellado en busca de la señal que le indicase que el Mesías había nacido. Una noche encuentra por fin lo que estaba esperando, la estrella de Navidad. Ya había nacido el niño rey. Iría a adorarle y a llevarle sus tesoros. En el caso de Artaban, que era bastante pragmático, se trataba de piedras preciosas. Rápidamente les envió un mensaje a los otros tres reyes astrónomos, que también había visto la señal, y deciden hacer el viaje juntos, siguiendo la estrella. Gaspar, Melchor y Baltasar, cuyos reinos estaban próximos entre sí, esperarían a Artaban en un punto intermedio para hacer el resto del viaje los cuatro juntos. No podía demorarse ni un instante. El Zigurat de Bursipa, que era el punto de encuentro, estaba varios días de camino. Así que recoge los regalos para el niño, cierra su castillo y emprende inmediatamente el viaje con su camello. Empieza su travesía por el desierto cuando una furiosa tormenta de arena se desencadena, pero eso no lo iba a detener. Continúa el camino lentamente, envuelto con su turbante, cuando de repente escucha algo. Es el llanto de un niño. Artaban lo busca entre las nubes de arena hasta que por fin lo encuentra. Un chico pequeño, que iba con su padre y con su abuelo, pero se perdió en medio de la tormenta. ¿Cómo podría dejarle allí? Va muy mal de tiempo, pero aún así decide que los tres reyes magos tendrían que esperar. Emplean un día entero, pero por fin encuentran a la familia del niño. Y entre lágrimas todos les dan las gracias y le despiden. Artaban y su cabello se apresuran hasta que por fin, a la luz de la luna, llegan al Zigurat. Ve los destellos de una lámpara. ¿Le estaban esperando los reyes magos? Cuando se acerca, comprueba desolado que no es así. Le han dejado una nota debajo de la lámpara. No podían esperarle más, pero le indican la ruta que van a seguir para que él pueda alcanzarles. Sin descansar apenas nada, Artaban continúa su viaje. Ha salido ya del desierto y está cruzando unas montañas. El cansancio cemella y su camello y él se detienen para recobrar fuerzas. Comen un poco, saca su odre de agua y entonces ve una plantita a su lado, muerta de sed, que lucha para sobrevivir en medio de las rocas áridas de la montaña. Artaban se apiada y comparte con ella su poca agua y la riega antes de marcharse. Ya ha pasado la montaña y llega por fin a una ciudad desconocida para él. Horrorizado, descubre que el jerifalte de esa ciudad ha esclavizado a un montón de niños para que construyan sus murallas y sus palacios. No lo duda. Le ofrece las joyas que le llevaba el Mesías recién nacido para comprar con ellas la libertad de los niños. El tirano, claro, se queda con las joyas y después pues, se niega a liberarlos. ¿Qué le va a hacer Artaban, el pobre, a él y a sus soldados? El rey mago, desolado, decide que no puede abandonar a los niños a su suerte y se queda con ellos, acarreando las piedras. Pero no contaban con su astucia. Así que, en un momento de descuido de los guardias, Artaban y su camello consiguen liberar a todos los niños con los que continúan su camino. Por fin, y tras más aventuras, llegan a las puertas de Belén. Pero ha tardado tanto. Deja Artaban a los niños con unos pastores y escucha espantado lo que estos le cuentan. El rey Herodes ha mandado matar a todos los recién nacidos. Entra en la ciudad y encuentra a los malvados soldados buscando a los pequeños. Una patrulla ha acorralado a una familia, a unos padres que llevan a su bebé envuelto en una manta. Sin pensárselo dos veces, se interpone entre los soldados y la familia y logra que le persigan a él. La familia se ha salvado, pero ahora es él el que está en problemas. Cuando todo parece que está perdido, llegan los otros tres reyes magos y ponen en fuga a los soldados. Artaban se libera y sin esperar a nadie busca el pesebre donde ha nacido el Mesías. ¡Por fin lo ve! Tanto tiempo, tanta espera y por fin ha llegado. Pero llega y el pesebre está vacío. Se han ido ya escapando de Herodes. Desolado, Artaban se echa a llorar. Pero entonces el portal se ilumina con una voz maravillosa y una voz le dice: cuando estaba perdido, tú me encontraste. Cuando tuve sed, tú me diste de beber. Cuando estaba cautivo, tú me liberaste. Cuando me atacaron, tú me defendiste. ¿Cuándo hice yo todo eso?, pregunta Artaban entre lágrimas. Y entonces la voz le explica: lo que haces a tus hermanos, me lo haces a mí. Y por eso ahora estaré yo siempre en tu corazón. Y así fue, como bien nos enseña este cuento, que para mí recoge el verdadero espíritu de la Navidad de la manera más hermosa. Has estado muy tierno. Se nota que estás practicando para... Me he emocionado al final. Sí, estás practicando para contarle esta historia a tus hijos. Pero bueno, oye, de todas maneras, Artaban... era un poquitín el Pupas, ¿no? O sea, a mí me estaba recordando a la película de los Monty Python, le pasa de todo. No, pero es el que tiene la aventura más épica. Este es el Indiana Jones de los Reyes Magos. Libera a los niños del templo, están ahí picando piedra, encuentra... Bueno, hay otras historias, ¿eh? Hay otras historias. Hombre, Jesús. Además, es muy interesante este relato que ha contado Fernando, porque a veces olvidamos esos personajes secundarios de la Navidad. Conocemos los tres Reyes Magos, en fin, conocemos a toda esa parafernalia que hay alrededor de estas fechas. Pero luego hay otros que son famosos en sus lugares, ¿no? El caso de Artaban es muy, muy reciente, bueno, es de finales del siglo XIX, incluso uno más reciente, que es el Grinch, ¿no? Aquel que intenta robar la Navidad, el Krampus, que luego nos va a contar Manuel Berrocal. Es decir, hay personajes como la bruja Befana, muy relacionada con la escóbula de la brújula, porque da regalos, pero estamos hablando de una bruja. En Dinamarca están los Nisses, es decir, gnomos, duendecillos, que también son los portadores de regalos. Es decir, que este tipo de personajes secundarios yo creo que hay que reivindicarlos, ¿no? Sean literarios, sean modernos o no, son modernos ahora, dentro de un siglo ya lo verás, pero yo creo que también cumplen una función clave, que son personajes entrañables, que a la hora de la verdad son aquellos que van buscando también un poco lo mismo, que es esa sensación, ¿no?, de que ha nacido alguien importante, alguien que va a empezar un nuevo ciclo, y luego los regalos, luego eso que os comentaba antes al principio del solsticio, termina la edad de la oscuridad, empieza la edad de la luz, y por lo tanto renovando todo ese tipo de deseos que está muy relacionado con lo que estamos contando aquí. Por eso yo creo que reivindicar y rescatar a Artaban pienso que es fundamental. Hombre, como suele suceder hasta en las películas o en el teatro, ¿no?, los personajes secundarios son esa otra historia paralela, incluso mucho más profunda que la historia principal con los actores o actrices principales, ¿no? Y sobre todo porque muchas veces están relacionados con los espíritus elementales de la naturaleza, no olvidemos. Incluso, aunque ya creo que todos los que estáis aquí, todos nuestros oyentes lo saben, Papá Noel es un gnomo, no lo olvidemos. Luego, un gnomo recalificado por mor de distintos. Un gnomo que ha comido mucho, ¿eh? Que ha perdido bastante, pero ha engordado. Está también a dieta, lo tenemos a dieta. Bueno, bueno, muchas gracias, Fernando. Ha sido un placer. We trim the tree. How much fun it's gonna be together. Nos vamos con esta sintonía, con esta careta, con De tumba en tumba. Muy buenas noches, Marta San Mamet. Buenas noches, qué gozada, ¿no? Ya, ya que sí. ¿Eh? Mola mucho. Pero no tiembles, ya sabemos que esto está lleno de gente, pero... Esto bueno, gusta. Sí, esto gusta, hasta bueno, desde cuando estabas allí nos estabas mirando ya con bueno, mala cara. Espérate, que no, vamos a dejar ese tema, que sé por dónde vas. Bueno, de momento vamos a hablar de... Esto. Ya que la sección, tu sección es De tumba en tumba, en este caso... También hay tumbas, como mencionaba al principio, sí. Tumbas de los Reyes Magos. ¿Cómo sí, es no, pero posible? tampoco vamos a hablar. Pasa página. No, primero, de Artaban, decir que es verdad esa leyenda maravillosa. Yo la conozco alemana hace mucho tiempo y yo soy de las que pone a Artaban en el Belén. Porque además mola, porque Artaban viene cuando le da la gana. Lo que ha dicho es cierto, los Reyes Magos no estaban limitados. Los Reyes Magos eran originalmente 6 en algunas versiones, 4 en otras, 3 en otras, claro. Incluso 12. En la versión copta, 300. Claro, yo de hecho tengo 6, soy Reyes Magos, pero bueno, me da la gana. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo tengo 4 porque me da la gana. Pues también. Exacto, pero tú dices Artaban. Somos uno, pues, y tengo Artaban. Uno de los míos es Ronaldo, así que da igual. ¿Ronaldo? Sí, hay de todo. Bueno, vamos a dejarlo. Es que a Carlos le gusta recibir regalos. Entonces claro. Dice, si hay 6, mejor que 3, ¿no? Si hay 300, ya no tengo contra. Hacen una película. Bueno, por cierto, que esto es importante porque la Navidad copta, como va con el calendario antiguo, es el 6 de enero. O sea, el 6 de enero, que es el día de la llegada de los reyes, en realidad es una traslación del cambio de calendario. Son los días de diferencia con lo que pasamos del juliano al gregoriano. Entonces, los coptos y los ortodoxos siguen recibiendo la Navidad el 6 de enero, no el 25 de diciembre. Y la iglesia armenia, claro, es el 5 de diciembre. Es muy importante ese detalle. No, si hay un baile de, hay un baile de fechas, hay un baile de tumbas, de la de los reyes católicos... Hay reyes católicos, reyes magos... Tampoco vamos a hablar de los reyes católicos. Hombre, es que el siglo arriba... No son católicos. Bueno, a ver, es que son en Colonia. No, entonces, pero también hay otras ahí tumbas. Ahí está la clave. La clave es, en Colonia, si vais, hay una catedral gótica, la más grande de Europa, está puesta a todo trapo, y no fue, tenemos una catedral, vamos a ver qué huesos metemos aquí, que muchas veces es así, o qué reliquias, o con qué enriquecemos. Tenemos a los Reyes Magos, los huesos de los Reyes Magos, vamos a hacer un templazo para ellos. Bueno, hasta cierto punto... ¿Se sabe que son los Reyes Magos? Pues como con todas las reliquias, dudas razonables hay. O no. Dijo, sí. O a lo mejor sí, o a lo mejor no. Bueno, ¿para qué llevar la contraria? No, hay que tener ¿para qué llevar la contraria? Hay que tener mucho valor en la cristiandad medieval para decir sí, eso, ¿eh? Sí, hombre. Si hasta hay problemas para detectar los huesos de Cervantes aquí en Madrid... Afirmar que tenía los Reyes Magos te podía suponer un peligro y un problema, ¿eh? Porque te lo quitaban. Claro. O sea, eso valía mucho. Claro, claro. Y bueno, y además tenemos a Elena, ¿no? Que es Atenea, claro. Que es una coleccionista de reliquias, eso lleva todo. Se llevó estas, además, incluidas. Sí, bueno, Entonces es muy curioso, fijaros lo que ocurre. En el Belén ponemos a los tres Reyes Magos, tal y cual, pero también ponemos unas figuritas que vais a adivinar cuáles son, que también son tres. Quien lo diga tiene un premio. Los pastores. Las primeras personas que recibieron al ángel, que le dijeron, ha nacido, a ver, en el Evangelio de San Lucas, no temáis, pues os anuncio una gran alegría. Bueno, los pastores, ¿dónde están? A estas alturas bajo tierra, digo yo. No. Es que yo vengo aquí a reivindicar. Además, a empezar un movimiento para hacer una catedral gótica. Los tenemos en España. ¿A los tres pastorcillos? Tenemos a los tres pastorcitos y además lo tenemos documentado, os lo cuento. Bueno, tenemos hasta santos inocentes. Lo tenemos también documentado, sí, claro. Hay una leyenda, es verdad que está cruzada ahí, puede ser otros pastores, pero vamos a poner, a ver, si estamos diciendo que estos son los Reyes Magos, yo digo que estos son los pastores. Mira, primer documento. ¿Puestos a decir? Oye, claro, que alguien me haga las pruebas. Además, fíjate, primer documento, el obispo francés Arculfus, en el 670, todas estas son cosas escritas, ¿eh? Es uno de los primeros peregrinos que va a Tierra Santa y ahí ya deja constancia de que los pastores están allí, porque inicialmente estaban allí, los tres enterrados, y tenían incluso su iglesia hecha para ellos. ¿Qué pasa? Que luego llegan las cruzadas, empiezan a desaparecer todas las reliquias y los cruzados se las van llevando a Europa. Bueno, pues resulta que hay un tal Miquel Dominikiz, efectivamente apodado el Bletisario, que era de Ledesma. Y el tío Fultraco dice, me llevo los huesos para allá. Y lo hizo. Y entonces se los llevó y los dejó en Ledesma, en una pequeña iglesia. Hasta ahí más o menos silencio. Pero hay otro escrito de un presbítero que se llama Francisco Zato, que recoge notas del arcipreste Julián de Santa Justa de Toledo, en el que dice que ahí están los huesos de los pastores. Tercer documento. Llevamos por tres, ¿eh? Se funda una cofradía que estuvo funcionando durante mucho tiempo bajo la advocación de los santos pastores. Por tanto, tuvo su cofradía. Sin una reliquia eso no puede ser. Cuarto documento, Inocencio XI, que es verdad que era muy dado a conceder bulas a cascoporro. Por dinero. Pero bueno, oye, pues pagando concede, San Pedro canta. Pagando, claro. Concede indulgencia plenaria a esta cofradía. Por tanto, también de alguna manera reivindica que esos puedan ser los pastores. Y el quinto, a falta de cuatro o cinco, el obispo Andrés Josep del Barco levanta acta notarial en la que se reconoce que esos huesos que hay dentro de esa cutrecaja donde están, que os cuento cómo están, son los de los pastores que adoraron al niño de Belén. Es decir, o sea, tenemos los huesos, se abre la caja. ¿Qué hay dentro de la caja? Esto es como el chiste, ¿no? Sobre la caja. Se abre el telón. A misterio, ver. Tensión. Hay unos huesos. Hay normal. Tres cráneos. No, hay más cosas, espérate. Normal. Hay tres cráneos. Estoy normal. Una pequeña pala. Fíjate, qué curioso. Una cuchara de madera. Unas tijeras de hierro. O sea, hay un poco de todo. Un pedazo de calzado de piel. Varios trozos de zurrón. Zurrón. ¿Qué cantáis en villancicos? Ah, pastores, los zurrones. Y un manuscrito, que esta es la clave. Un papel. Pero fijaros lo que dice el papel. Dice, aquí están los gloriosos Josefo, Isacio y Jacobo, pastores de Belén, que merecieron ver y adorar los primeros a Cristo Dios y hombre recién nacido en el portal. Y ya está. Y eso es en Ledesma. ¡Y eso es en Ledesma! ¡Los tenemos! De todas formas, Marta, a ver, esto parecía que fuera el juego del Cluedo. Es decir, ibas dando pruebas y a ver dónde, quién lo resolvía, ¿no? Es una noticia. ¿Y los camellos? ¿Y los camellos? Los camellos, no, aquí no están los camellos en la caja. Pero fíjate, tú llamas allí y hablas con la gente de Ledesma y hablas con el sacerdote y al final con la única que me ha atendido ha sido la priora de las Carmelitas Descalzas, que es un amor, y es la que me ha contado un poco cómo está y el tema está... que efectivamente hay una urna con tachuelas, en no muy, bien, muy buen estado, en una iglesia en el barrio de los Mesones, y que si tú llegas y dices, mire usted que quiero ver las reliquias, a lo mejor, y depende del humor que tenga ese día, te lo enseñan. Yo he estado allí y la he visto. Bien. Lo garantizo. Lo sabíamos, pero... Cuéntanos, ¿has dado fe de que hay un zurrón, una pala? Sí, efectivamente, que ahí están, dicen ellos que son los huesos de los tres pastorcillos, ¿sí? Claro, pero ¿y en qué iglesia están? Muy humildita. Es muy pequeñita, sí, efectivamente. Hay que hacer aquí. Bueno, a ver, Marta. Hay que empezar aquí. Marta, ya sabemos dónde están. El papel. Un papiro. A ver, sí, cierto. Sí, bueno. De hecho, fíjate, yo creo que ha habido más intención en tumbar esta teoría de que tenemos a los pastores, que es muy español eso, muy nuestro, de nuestra tierra, de pegarnos pisotones. a apoyarlo. Entonces, efectivamente, el manuscrito parece que es del 19, o sea, que es una cosa extraña que alguien puso después allí. Estaba hecha máquina. Hay otra, sí, más bien con el Word, ahí en claro, colores. Totalmente auténtico. Luego es verdad que unos pastores murieron y, bueno, hay una leyenda cruzada que de repente empezaron a sonar unas campanas y tal. Pues si es que a mí me da lo mismo. Si es que hablamos de reliquias y es muy difícil, aunque es verdad que es decir o negar esto o ponerse a investigar sobre reliquias es muy largo. Pero, hombre, ya que tenemos a los pastores, pues vamos a darle vidilla. Pues ya está. Al tema. Bueno, Marta, hablen mal los pastores. Bueno, lo que sí que es curioso es que, bueno, porque Felipe II no se enteró del tema, si no se las lleva también al Escorial. Lo debió intentar, pero a lo mejor dijo a los pastores, total, no. El manuscrito es posterior a Felipe II, claro, es un manuscrito del siglo XIX, claro, con lo cual ya me dirás. Sí, para su inventario de reliquias. Tú que eres experta en tumbas, ya nos has dicho dónde están las de los Reyes Magos, ya sabemos que están perfumadas en Colonia, ya sabemos dónde están las tumbas de los Pastorcitos, dinos ya por fin dónde está la tumba del Caganer. Oye, qué interesante pregunta, tengo ni idea. Además, tampoco me interese mucho. Pero bueno, que me pongo a buscarlo. Volvemos a quedar aquí el viernes que viene y os cuento dónde está este hombre. Bueno, muchas gracias, Marta. A vosotros, como siempre. Escóbula de la brújula. Como ya dije al principio, vamos con una actuación musical en directo, porque este fragmento que estamos escuchando pertenece a la grabación de un ensayo de la obra teatral Hambre, una adaptación de Blasted, una de las más polémicas obras de la autora inglesa Sarah Kane. Tenemos aquí al director de la obra, ¿no? Alex Portero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Acércate bien al micrófono. Oye, bueno, la obra es cuanto menos rara, ¿no? ¿Cómo la definirías? La obra, pues, en realidad es una... como levantar un telón y asomarse al caos. En realidad, a lo que queda de los seres humanos cuando ya no queda nada de la estructura que nos sustenta, la estructura cultural, de valores, de ética, de religión, etcétera, cuando estamos desnudos. ¿La definirías hasta incluso con un toque existencialista, tal vez? Desde luego, casi nihilista incluso. Es decir, nosotros en nuestra compañía tenemos un teórico al que leemos y que nos inspira mucho, que es Antonin Artaud, francés, que decía que hay que recuperar el hecho ritualístico del teatro, volverlo a entroncar con esa ritología órfica y todo esto, que es la única manera de que suceda la catarsis. Pues esto es lo que intentamos realmente, ¿no? Es decir, a través de del ritual, de la máscara, de la desnudez, en un momento dado, llegar a la verdad. Bueno, la compañía es la compañía Estriga. ¿Y cuándo se estrena y dónde? Porque yo antes estaba diciendo que esto es un fragmento de un ensayo. La obra sé que se estrena en enero, pero no sé exactamente. Estáis ahí ultimando todos los detalles. Pues estrenamos el día 2 de enero en la Sala La Usina, que está en Palos de la Frontera número 3, me parece. El 2 de enero a las 10:30 de la noche. Estamos todos los sábados de enero. Todos los sábados de enero. Bueno, esta además ahora van a interpretar dos de las componentes de la obra, Mar del Valle y Seres Cult, van a interpretar uno de esos fragmentos, pero ¿tú crees que la persona que va a ir a ver esa obra en estos momentos, además, bueno, pues justo la estrenáis después de Navidad, ¿no? Después de Navidad, con todos los excesos, con todo el mundo del consumismo de la época actual, ¿no? La gente, después de ver esa obra, le va a dar mucho que pensar. Desde luego, sí. después de los excesos no viene mal un poco de hambre, desde luego. Sí, está claro. De hecho, a ver, nos gusta como compañía, nos va a gustar que nos aplaudan y todo esto, pero no buscamos exactamente eso. Buscamos que la obra se vaya contigo a tu casa y que te dé alguna cosa en que pensar y que incluso si te quita algún ratito de sueño, pues tampoco viene mal. Entonces, sí, porque, bueno, hombre, es una obra hasta cierto punto dura. Muy dura, es muy dura. Es muy dura. Una crítica social. Claro. Exactamente, es decir, siempre habla, entre otras cosas, de la violencia y de cómo al final el ser humano tiende a la violencia cuando, bueno, cuando todo cae a su alrededor, pero tiene incluso cierto mensaje de esperanza o cierto mensaje por lo menos de generosidad final. Hay un personaje alrededor del que orbita la obra que, bueno, yo creo que sí que puede abrazar un poco al público. Sí, sí. Todavía no hemos visto la obra, está claro que iremos al estreno, pero entiendo, conociendo la trayectoria de Sarah Kane, ¿no?, un poco cómo terminó y sabiendo de qué va el argumento, que me imagino que es desnudar esos sentimientos y un poco también la filosofía de Antonin Artaud, que es buscar también esa catarsis, es decir, que de alguna forma los que están allí presentes se vean reflejados en esa otra realidad, no tan navideña, pero que en el fondo forma parte de la esencia humana. Absolutamente. Decía precisamente Sarah Kane, la autora de la obra, que si las personas que veían su teatro no salían cambiadas, aunque sea en un fragmento muy pequeño, que había fracasado. Pues sí, realmente es un poco esto lo que se persigue, que mínimamente haga pensar y, bueno, de vez en cuando verse reflejado en el espejo de la crueldad tampoco es malo, porque también está dentro de nosotros. Voy a presentar a Mar del Valle. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sereskull, buenas noches. Cualquiera de las dos. Cuando ahora vais a interpretar uno de los momentos, digamos, musicales que está metido dentro de la obra, que es una obra, es un texto, ¿no? Y posiblemente la música sirve, me imagino, para acompañar y para resaltar ciertos momentos culminantes de esas cuatro etapas que puede tener la obra relacionada con las estaciones del año. El tema que vais a interpretar, ¿en qué momento correspondería de la obra? Yo creo que es el momento de ruptura absoluta, en realidad. Cuando hay una vuelta, da la vuelta toda la obra. Lo llamamos La Piedad. La Piedad, le llamáis. Sí, es una canción muy misericordiosa. Bueno, yo es que como conozco el contenido de la obra, y aquí fijaros que en ningún momento se ha estado hablando de esa sinopsis, de qué iba exactamente, porque no es una obra para contarla, es una obra para verla, y yo pues combino a que todos los que estáis escuchando aquí el programa, tanto los que estáis aquí en el Salón de Actos como estáis escuchando el programa a través de la radio, ¿no?, o del podcast, etcétera, pues acudáis, porque os seguro que os dará que pensar y igual hasta cierto punto pues os ayuda a ser mucho mejores. Cuando queráis. I must have on suye, Jimmy on Namahe. In non tad on suye, Namakinad on tadadie. In non tad on suye, Namakin on tadadie. La da da ha ha ha ha ha ha ha ha. Bueno, Bueno, pues aquí tenéis la interpretación de dos de los intérpretes de que estarán en la obra, Mar del Valle, Seres Cult. Alex Portero, el director de la compañía Estriga, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí, por traernos este pedacito de obra de arte aquí a la Escóbula de la Brújula. Y recuerda de nuevo la sala y el... Pues estamos todos los sábados de enero en la Sala La Usina, en Palos de la Frontera, Metro Embajadores, y muchísimas gracias a vosotros, ha sido un honor venir. El honor ha sido nuestro, gracias a vosotros. La Escóbula de la Brújula, dirige Jesús Callejo, presenta David Sentinella. Y esta interpretación nos ha abierto la veda, ha abierto el paso para abarcar esa segunda parte, digamos, de lo que puede ser este programa, hablando, si antes estábamos hablando de una parte más relacionada directamente con la Iglesia, con el cristianismo, ¿por qué no vamos a hablar ahora de esa otra parte iniciática, de esa parte mucho más relacionada con el mundo pagano? Para eso es esta música con historias bífidas, la sección de Miguel Salas. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Miguel, la fiesta de la Navidad coincide, y no en vano, con el solsticio de invierno, ¿no? Antaños, celebrado con cultos paganos, muchos de ellos cristianizados, como estamos hablando, cristianizados posteriormente, y de los que hoy en día hemos perdido su significado, ¿no crees? Sí, efectivamente, es en el siglo IV cuando la Iglesia decide que el nacimiento de Cristo se va a celebrar el 25 de diciembre, y todo esto tiene su origen en los ritos paganos. Siempre se ha dicho que hay una Iglesia de Pedro, que es la Iglesia oficial, y una Iglesia de Juan. Y no solamente porque Juan fuera el discípulo amado de Jesús, sino porque los Juanes, los dos Juanes, San Juan Bautista y San Juan Evangelista, entroncan con Jano, que era el dios de las iniciaciones, relacionado, el dios bifronte relacionado con los dos solsticios, ¿no? Los dos solsticios, el de invierno y el de verano, son dos puertas en las tradiciones antiguas, en las tradiciones órficas, en las pitagóricas, y está la puerta del verano, que es la puerta que marca el apogeo del sol, que se detiene en lo más alto del cielo, es el día más largo, y luego empieza su descenso, su decrepitud, digamos, hasta su muerte, que es el solsticio de invierno, y a partir de ahí renace. Entonces, la puerta del verano, que los pitagóricos llamaban la puerta de los antepasados, o la puerta de los hombres, es la puerta que nos lleva a los infiernos. Por eso en San Juan se queman los objetos de los que nos queremos desprender. Es la puerta del pasado. Y sin embargo, la del invierno es la puerta celestial, la puerta del futuro. Por eso, cuando se cristianiza esta fiesta, Jano pasa a ser San Juan Bautista en el verano, es el San Juan que le da la alternativa a Jesús, es el San Juan del pasado, y el de invierno pasa a ser el evangelista, que es el que recoge el mensaje de Cristo tras su muerte y supone su revigorización desde su punto de vista iniciático, esotérico, ¿no? Este es el motivo. Este es el motivo, y además el que, bueno, pues ese motivo que nos lo has ilustrado en una historia de esas historias bífidas que nos preparas especialmente para el programa, para la Escóbula de la Brújula, y que ahora, a continuación, vamos a escuchar. Además, te va a ayudar en la locución de esa historia nuestro compañero Fernando López del Oso. Así que vamos a escucharla. El teléfono despertó a Jaime. Desorientado, miró el reloj. Eran las 12 en punto. Sabía que a estas horas solo podía ser su tío. Alejandro, Jano para los amigos, era su familiar favorito. Gordo, barbudo, bromista y tirando ya a viejo, trabajaba de bedel en el cementerio de las Acacias, al oriente de su ciudad. «Tengo las llaves de la vida y la muerte», le solía decir guiñando un ojo. «Tío», dijo Jaime con la voz espesa del que despierta. ¡Feliz solsticio! ¿Solsticio? ¿Pero eso se celebra? Claro, sobrino. Tu 21º solsticio es una ocasión única. ¿Y dónde está mi regalo, entonces? Sal de la cama y búscalo. Está debajo de la luz. ¿Qué luz? preguntó Jaime mientras se levantaba. Entró en el salón y vio, en la chimenea, una vela encendida que él no había puesto allí. Además de las llaves del cementerio, su tío tenía las de su casa y era muy típico de él organizar un numerito semejante. El regalo era un pequeño tablero de ajedrez plegable, de esos que a la vez son la caja de las fichas. El damero blanco y negro relumbraba a la luz temblorosa de la vela. Tomó la nota que había junto a él y leyó. «Ábreme con cautela. Dentro de mí hallarás a tu peor enemigo, pero si lo vences encontrarás el camino verdadero». Jaime se rió con ganas. «A saber la chorrada que ha guardado aquí», se dijo. «Es tremendo este Jano». Entonces abrió la caja y enmudeció. En la mitad izquierda había un espejo que reflejaba su cara, su peor enemigo. En el de la derecha, otro hacía lo propio con su pecho, el camino verdadero. Jaime se puso al teléfono de nuevo. «Tío», dijo con la voz entrecortada. «Hoy mueres como niño y renaces como hombre. Camina hacia adentro y constrúyete». Y después colgó, dejando a Jaime en soledad. Una soledad nueva y cargada de promesas. Jesús, ahí hay muchas claves, escritas. Bueno, como nos tiene acostumbrado Miguel Sala, siempre sus relatos son más que relatos. Siempre tiene ese trasfondo, en este caso iniciático, pero además muy bien llevado, ¿no?, con la introducción que has hecho, Miguel, porque tú hablabas de que los solsticios realmente son puertas, realmente es Jano, los dos Juanes, ¿no?, el Juan Bautista y el Juan Evangelista. Pero también, fíjate que los mitos griegos también se refieren a ellas como puertas, ya no tanto como la puerta del pasado y del futuro, sino la puerta de los hombres, que sería el solsticio de verano, y la puerta de los dioses, el solsticio de invierno, siempre relacionado con ese simbolismo que hemos reflejado al principio. Es la de los dioses, es la de Jesús, es la de Krishna, es la de Osiris, es la de Atis. Claro, es la de... Estamos hablando del sol invicto. Entonces, yo creo que eso es importante porque, fijaros que en algún momento se intentó cargar la iglesia, se intentó cargar la noche vieja. O sea, es verdad que no es el solsticio, pero de alguna forma es como ese cambio de ciclo, ¿no? Se intentó cargar la noche vieja porque había una serie de rituales paganos que no encajaban bien. No lo consiguieron y tampoco consiguieron cargarse lo que era la fiesta de San Silvestre, que es la última del año, que San Silvestre en el fondo también está representando a un Jano. Es decir, es el personaje, además uno de los papas, ¿no?, también del siglo IV, que vence a un dragón, y el dragón sería el paganismo, sería la anterior era. Y por eso San Silvestre se le convierte, acordaros de la famosa carrera de San Silvestre, es el santo del último momento, del último gozne del año. Y eso es muy importante para relacionado con los solsticios, con las puertas, y las puertas, no nos olvidemos, los solsticios siempre abren, pero abren a otro tipo de esperanza. Y esa iniciación es la que, de alguna forma, creo que ha reflejado perfectamente, Miguel. Pues muchas gracias. Ya está la intención. De todas formas, a ver, estabas diciendo que la Iglesia pretendía acabar con, en su momento, con la Nochevieja, pero la Nochevieja es precisamente la fiesta más celebrada en todo el mundo, y además más veces. Pero eso es por un fenómeno numérico, no tiene nada que ver. Es una cosa distinta. pero en, sí, da igual el lugar, ahí no depende de la religión, si es religión cristiana, si es... Claro, bueno, pero es una cosa evidente, es decir, los ciclos, bueno, los ciclos dentro de lo que es nuestro calendario gregoriano, es decir, que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, cuidado, no siempre ha sido así, eso no lo olvidemos, siempre tendemos a ser muy, muy antropocéntricos, ¿no?, pensando que nuestra Occidente, cultura es la que controla todo. Pero muy importante, antes hablábamos de los personajes secundarios, ¿no? En fin, Artaban y distintos. ¿Sabéis que hay personajes secundarios dentro de nuestra mitología, en fin, mucho más española, más nuestra, ¿no? Que estaríamos hablando, por ejemplo, de Lujanco, por ejemplo, del Olensero, o del hombre del País Vasco, del hombre de las narices en Cataluña, que está relacionado, que tiene o tantos ojos o tantas narices como días tiene el año. Es decir, que a medida que va pasando el día va perdiendo un ojo, como sería Lujanco o el Olensero, una de las variantes que tiene Navarra, y cuando llega al final, todos esos ojos que ya ha perdido se vuelven a renovar una vez más. Fijaros, una tradición prácticamente infantil, además el Olensero está muy relacionado con Papá Noel, es el que lleva los regalos, un carbonero que baja por las chimeneas dejando regalos, y fijaros que esa es una tradición muy anterior a Santa Claus, a Papá Noel y a los Reyes Magos. Bueno, pues esa simbología me parece clave, porque algo que vas perdiendo cada día, y justo cuando llega el final de año, el solsticio de invierno o San Silvestre, lo vuelves a renovar. Bueno, pues ese mito se da con bastante frecuencia tanto en el País Vasco, en Navarra, como en Cataluña. ¿Qué significa? Evidentemente que todo, o sea, nada muere. que lo único que no cambia es el cambio. Yo creo que esa enseñanza, esa filosofía y esa iniciación es lo que nos intentan transmitir cuentos aparentemente infantiles. ¿Querías comentar algo más, Miguel? Sí, efectivamente, yo creo que todo esto tiene que ver con una cuestión puramente biológica, ¿no? Incluso, ¿no? Es decir, desde un punto de vista antropológico, los dos solsticios dividen el año en dos partes y se relacionan con ritmos del cuerpo, ¿no? Con la sístole, la diástole, con la inspiración y la expiración. Al fin y al cabo, son perfectamente simétricos, ¿no? Nosotros en San Juan tiramos cosas, las quemamos, las echamos al fuego, en Navidades las compramos, es una época de promesas y tiene que ver, al fondo de todo está la lucha entre la luz y la oscuridad, ¿no? El miedo atávico a la oscuridad, ¿no? Ese de repente ver que ese sol se detiene y muere, pero a partir de entonces resucita y volvemos otra vez hacia el verano, ¿no? La esperanza, claro, está todo relacionado con eso, ¿no? Hombre, son los ciclos de la propia naturaleza, claro. Y, claro, fijaros que es muy importante eso. Es tan importante, y además es un consejo que os voy a dar a todos los que estéis aquí presentes, más a todos los oyentes, evidentemente, porque tal como termina su ciclo, así se empieza. Es muy importante cuando los rituales de Nochevieja, sabéis que hay muchos, ¿no? Que si, bueno, que si estrenar ropa, que si llevar dinero, que si bragas rojas, todo lo que vosotros queráis. Pero evidentemente lo que se intenta transmitir es que así como termina ese año, por lo tanto hay que tener dinero en los bolsillos, hay que tener buen humor, hay que estar rodeado de amigos y de familia, es decir, hay que tener una positividad porque así vas a empezar el ciclo nuevo que empieza. Y sin embargo, ¿qué hacemos normalmente en la Nochevieja? Estar totalmente borrachos, en fin, soltar imprecaciones, estar, en fin, en una situación lamentable. Bueno, pues eso es muy importante porque dentro de la simbología hay que terminar el año perfectamente porque en ese momento tú también empezarás, tal como termines, vas a empezar ese nuevo ciclo. Por eso, porque son puertas. Puertas que abren 365 días de oportunidades. Así que no perdamos la primera oportunidad, que es la del 31 de diciembre. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por ese relato. Y a todo el público. Gracias. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Seguimos con el programa. Ahí ahora es el turno de los viajeros de la mente, la sección de, como ya conocéis, de la música de Manuel Berrocal. Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches y muy buenas noches a todos. Siempre aquí, bueno, tenemos la costumbre de hablar de esas tradiciones, de los tres reyes magos, pero bueno, también hoy en día, bueno, como me está apuntando Fernando, los cuatro reyes magos, bueno, ya sabes que Carlos dice que son seis, o sea que aquí depende. Pero en otros lugares también, y ya vamos, ya lo vamos acogiendo aquí en España también, bueno, pues ya hasta se celebra Papá Noel, Santa Claus. Y además ahí hay una historia muy, muy curiosa, sobre todo en el folclore de esos países alpinos, ¿no? Que es la historia de ese San Nicolás y de ese, bueno, Pedro el Negro, o en contraste es el Krampus, que del que ahora, bueno, pues empieza, aquí tenemos una figurita, y del que incluso se estrena una película, ¿no? Sí, que se estrena una película. Bueno, la verdad es que esto es una figura muchísimo más anterior que San Nicolás y de todas estas historias que hoy en día vivimos. Es algo que se pierde casi en los principios del tiempo, en donde existían una serie de personajes que de alguna manera no eran entidades más que de la propia naturaleza y que en estas fechas, sobre todo en épocas cercanas al 5 y al 6 de enero, generalmente solían salir, estaban una temporada por el mundo y luego volvían otra vez a su mundo, el que fuera en un momento determinado. Todas esas leyendas se han ido perdiendo durante épocas, unas más, otras menos, pero bueno, en realidad es que entendamos que esa segunda cara de la naturaleza, ese lado un poco oscuro que de alguna manera tiene, siempre ha estado en nuestra vida y no la podemos perder. Y la realidad es que eso se ha ido quedando incluso hasta en algunas figuras que han llegado a nuestros belenes. O sea, esos belenes hoy en día que tenemos, pues tenemos pequeña representación de estos personajillos, aunque no lo sepamos. hablamos. La realidad es que, bueno, cuando hablamos de elementos en contra, de alguna manera, de lo que es la Navidad, pues, hombre, encontramos siempre al Grinch, es el que nos han vendido, sobre todo... Sí, en el formato americano, ¿no? El producto americano, la invasión americana, ese señor que verde, un poco, bueno, con bastante mala leche, que no está dispuesta nunca a aceptar la bondad y lo bueno que pueda haber en la Navidad. En la Navidad. Lo siento, pero antes me acordaba de ti según hablabas. Bueno, que conste para los oyentes que están mirando a Juan Ignacio. Cuando decía que no le gustaba la Navidad y todo eso y demás, por algún momento he tenido una pequeña... Estabas viendo al maese ya de color verde, ¿no? Como el Grinch. Un poco, pero bueno, que quede claro que... Se parecía más a Patán al perro. Bueno. Pero bueno... El Grinch no deja de ser nada más que un producto que en un momento determinado nace de la literatura, escrito por el Dr. Seuss, pero en realidad pues, no tiene ese valor que tiene, por ejemplo, el Krampus. El Krampus es realmente el valor, no voy a decir negativo, sino el anti-Papá Noel en un momento determinado. El Krampus nace realmente, es una figura, bueno, pues... Tenemos aquí el muñequito, es como mejor lo podéis ver. O sea, son sus cuernos, sus patitas de cabra, su pelaje más o menos negro, y que se caracterizaba por el hecho de que cuando él salía iba arrastrando cadenas y campanas y haciendo todo tipo de ruidos y se llevaba a los niños malos. Originariamente era un elemento que hay que entender que él cogía a los niños malos, se los echaba al zurrón que llevaba a la espalda y se acabó. Yo me imagino que alguno ha aprovechado la circunstancia de la época para quitarse a algún familiar indebido, ¿no? Pero el tema era otro realmente, y la realidad es que cuando llegaban esas fiestas, lo que ocurría es que los propios campesinos se vestían de Krampus, se vestían con cuernos, se vestían con pieles y demás, iban por las casas pidiendo pues comida, bebida y demás. O sea, esas cosas tan de aguinaldo que hoy en día conocemos, ¿no? Y que curiosamente son muy importantes en toda la zona de los Alpes y demás, se extendió muchísimo y luego la influencia sobre todo alemana lo fue llevando por toda Europa. O sea, que en realidad el Krampus luego posteriormente quedaría como el ayudante de Papá Noel, y es el que de alguna manera hoy en día nos venden sobre todo las típicas tarjetas navideñas, ¿no? Y con el tiempo, el Krampus sería la base posteriormente de Pedro el Negro, que sería la versión de los Países Bajos. Pero claro, ahí ya le dan otra variedad. O sea, los Países Bajos siempre han tenido un pequeño problema con España. No vamos a hablar de historia, que eso Carlos lo podría contar mejor, evidentemente. Pero tiene las dos partes, porque Pedro el Negro se convierte en Duque de Alba, pero al mismo tiempo San Nicolás es quien lleva los regalos a los niños, claro. Y también viene de España. Es el único caso que viene de sur a norte y no de norte a sur. Sí, realmente San Nicolás viene a España a recoger los regalos para llevarlo a los niños, y el Kramp, o sea, y Pedro el Negro realmente es un español moro, negro y malo, que bueno, es el que acompaña. Hay muchas... Lo de malo habría que verlo, ¿no? Porque sí. A veces, considerando que se llevaba a los niños malos, pues bueno, en eso podemos opinar. Pero fíjate, pero ahora estamos escuchando uno de los temas musicales, porque hay muchos villancicos, incluso, bueno, ellos le llaman el Sinterklaas. Sinterklaas, que además, bueno, pues hasta le tienen ya mucho cariño, porque al principio era uno, pero luego ya dije, bueno, ¿para qué San Nicolás va a tener un solo ayudante? Vamos a poner muchos ayudantes. Sí, bueno, eso pasó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los canadienses dominan de alguna manera la zona, pues como vieron que uno era divertido, pues vamos a ponerle muchos, y le llenaron directamente de ayudantes. Pero bueno, pero sabes, Manuel, que hay todo un movimiento desde, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya los canadienses un poco sustituyen a Pedro el Negro trayendo regalos, porque consideran que esa tradición es racista y esclavista, porque en principio es un esclavo, encima claro. Negro. Y que viene de España. Sí. Con lo cual, no les interesaba para nada mantener ese mito que tenía que ver con la época de las guerras de Flandes y tal, ¿no? Y de hecho ya, si te das cuenta, políticamente ya no es correcto que en los Países Bajos, en Holanda, se hable de Pedro el Negro y, sin embargo, se habla de otro tipo de ayudantes que son los que traen los regalos, acompañan a Sinterklaas, que no olvidemos que Sinterklaas es Santa Claus, el que luego se convierte en... Bueno, entonces, más o menos, se suele utilizar la imagen de un desayunador italiano. Claro, vale. Sí, sí. De vale ahí, negro, evidentemente, exactamente. Por el Ollín, pero de ahí viene más. Negro, porque en realidad se supone que no es negro, ¿no? Pero bueno, es esa forma de manipular la historia, las leyendas, pues acorde a los tiempos. Bueno, pues nos quedamos con este Sinterklaas escuchando. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Abel. Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, S Bueno, y a los que conozcáis esta música, aparte de ser la sección de los casos extraños y extremos, forma parte de una suite, el Carmina Burana, o los Carmina Burana, ¿no? Porque, y además que viene que ni pintado a lo que Fermín Mayorga nos va a contar esta noche. Muy buenas noches, Fermín. Hola, muy buenas noches. Porque, siguiendo con esa línea de aguar las fiestas cristianas, vamos a hablar un tema que a ti no te gusta nada, ¿no? Que son la brujería. La brujería, bueno, sería contra la Navidad. Más que la brujería, sería un poco la contra Navidad, ¿no? Exactamente. Es decir, esas historias que a veces no se nos cuentan, pero que fue y formó parte de una realidad española, ¿no? Y hablamos, como no, sobre todo del día 22 de diciembre, que era el día en que las brujas precisamente celebraban su Navidad, pero una Navidad para aguar la fiesta a los cristianos, ¿no? Y además, ese día se ponían sus mejores galas y el príncipe de las tinieblas, el emperador de los infiernos, bajaba precisamente para estar con ellas también con sus mejores galas. Pero amén de esa realidad, tenían un servicio que hacer para poder destruir de alguna forma esa fiesta, ¿no?, que se iba a celebrar, que era la Navidad. Y era la de, en el pueblo determinado español donde estuviesen, la de robar a determinados bebés, a determinados niños, para precisamente asesinarlos en el Sabbat. No tanto en el aquelarre, sino en el Sabbat. Y la misión precisamente consistía en eso. Sobre todo atacaban una gran parte de la sociedad, digamos, vivía en los campos, ¿no?, en los chozos, no tanto en los pueblos. La sociedad, lógicamente, la incultura estaba establecida por doquier y ellas acudían precisamente a estos lugares a robarles, ¿no?, esos niños a esas familias. Y hay casos documentados en Madridejo, por ejemplo, en Toledo, donde la Inquisición tuvo que intervenir contra Juana Dientes, una bruja que además en su casa acogía, ¿no?, a todas las brujas de los alrededores que precisamente iban a celebrar el Sabbat el día 22. Y asesinaron a un grupo importante de niños en toda esa zona hasta que se descubrió, ¿no?, quiénes eran las causantes de todo ello y la Inquisición actuó contra ellas, lógicamente castigándolas, ¿no? Pero no es el único caso que tenemos para aguar la fiesta a los cristianos. Tenemos también en El Casar, un pueblo cerca aquí de Madrid, donde precisamente Olaya Sobrino, otra bruja, junto a dos mujeres más, se van a dedicar a celebrar el Sabbat en esa población y van a la caza y captura de estos bebés, de estos rorros, de estos infantes, precisamente para cumplir con la misión diabólica de venerar a ese príncipe de las tinieblas, ¿no?, y de alguna forma detestar y despreciar al santo niño, ¿no?, al hijo de Dios. Pero amén de esa realidad, fijaos que las mujeres no podían parir desde la fecha en que comenzaba la Navidad hasta el día 6 de diciembre. Y ojo, aquella mujer que osase parir en esas fechas le estaba quitando el protagonismo al hijo de Dios. Por lo tanto, sería considerada como media hereje en este caso y el hijo que naciese de esa mujer, según la creencia popular de la época, esto es antropología pura y dura, se podía convertir en hombre lobo o en bruja, ¿no? Pero amén de esta realidad, antes habló Jesús, por ejemplo, de lo que la Iglesia, ¿no?, pretendió en un momento determinado con las famosas misas de Nochebuena, ¿no?, de eliminarlas. Y es cierto, porque precisamente había un tipo de misas, sobre todo en el siglo XV, XIV, que eran las misas nuevas, que se llamaban, ¿no? Y eran unas misas donde los sacerdotes, incluidas las monjas en sus conventos, se disfrazaban, bailaban, se emborrachaban dentro de los templos, de ahí la famosa frase que a veces decimos, ¿no?, quien llega tarde ni oye misa ni come carne, porque precisamente se hacían verdaderos banquetes, ¿no?, en esos lugares, y las misas las hacían al revés. Es decir, si el Evangelio se leía a la derecha, se ponía a la izquierda, y las epístolas se ponían a la derecha, y para bendecir a la comunidad que en ese momento estaba borracha perdida en el templo, precisamente se caracterizaban, ¿no?, por, digamos, incensar el espacio con echando cueros de zapatillas, ¿no?, dentro del incensario y de esa forma dar ese mal olor dentro del templo. Y fue Trento, precisamente el Concilio de Trento, el que acabó de alguna forma con esta realidad, pero no del todo, porque a posteriori hay documentos inquisitoriales donde muchos sacerdotes van a ser condenados por el Santo Oficio precisamente por seguir practicando este tipo de actos dentro de las iglesias, ¿no? En mi pueblo, por ejemplo, hasta hace muy poquito tiempo, el día de Nochebuena se cantaba el kirikiki, es decir, alguien, cuando el niño nacía, gritaba kikirikiki dentro de la iglesia, la gente toda se alarmaba, ¿no? Bueno, pues todo esto viene, al igual que, por ejemplo, los bailes que se hacen en el País Vasco por parte de los pastores, porque la gente danzaba dentro de los templos, se subían en los altares, era una auténtica irreverencia, ¿no?, lo que se vivía dentro de las iglesias. Y bueno, fue Trento, ¿no?, el que quitó todo este tipo de danzas, pero sobre todo me quedo con lo que hemos contado en el principio, ¿no?, con esa contra-Navidad, ese ir en contra del mensaje cristiano, atacando precisamente a estos inocentes, a estos niños, ¿no?, que no tenían culpa de nada, pero la misión diabólica de las brujas era precisamente la de aguarle la fiesta a los cristianos. A mí me ha sorprendido una cosa. Yo pensaba que las bombas fétidas se habían descubierto en el siglo XX, pero ya veo que no. No, no, para nada, para nada. Estaban muy activas y además muy potentes en esas fechas. Solo una cosa, es inconsciente porque no se hizo a propósito y no se pensaba en eso. Pero es curioso cómo en la fecha de la antinavidad, de la contranavidad, se convirtió en la fecha de la Lotería Nacional. Exactamente. Sorteo gordo. Le dieron el vuelto, es curioso. Y luego la otra cuestión, que anda, que también llamarte Juana Dientes y no sospechar que es Juana Dientes, así se llamaba una brujita de Madridejo. De nuevo nombre. Además, hay algo también muy curioso, Fermín, porque cuando se habla un poco de esas brujas satánicas, ¿no?, porque bueno, había dos clases de brujas, en fin, la folclórica, por decirlo así, que no era tan dañina, y luego la satánica, sí que tenían esa costumbre de revertir los valores, en este caso los valores cristianos. De hecho, el Shabbat, el Aquelarre, es un poco lo de la contranavidad, es decir, intentar hacer todo tipo de simbolismo, pero a la inversa. Es decir, pues eso, hacer sacrificios humanos, cambiar la cruz de posición y todo ese tipo de cosas. O sea, que en el fondo es la liturgia cristiana, pero al revés. Al revés totalmente, y esa era una realidad que se vivía en muchísimos lugares de España, ¿no? Esos son unos claros ejemplos de ello, y bueno, simplemente que, como dice David Sentiella siempre al final del programa, ¿no?, cultivemos, ¿no?, aprendamos este tipo de historias, que no deja de ser una realidad histórica, ¿no?, que se ha vivido en todos los pueblos, antropología, y todo esto ayuda a entender un poco mejor también la cultura actual y la forma de pensar que tenemos. Bueno, pues cuando sea el 22 de diciembre, si no nos ha tocado la lotería, que será lo más seguro, para nuestra desgracia, nos acordaremos de esa contranavidad. Al menos que caiga la pedrea. Sí, bueno, la pedrea a alguno ya le caerá, ya. Muchas gracias. Verdes, hojas de limón, ¿qué hay? Eso no tiene sentido ninguno, dicen cosas sin explicación ninguna, porque los reyes son seres enigmáticos y misteriosos. O sea, los reyes magos son tres señores que viven juntos, que llevan capas de satén y joyas y coronas, que atraviesan el desierto en camello. Eso no son los reyes magos, eso es Priscila, reina del desierto. Es cierto porque los reyes son la primera cabalgata del orgullo gay de la historia. Está claro. En la puerta de mi casa voy a poner un petardo para reírme del que venga. El aguinaldo, hoy sí voy a dar a todo el que pide noche buena. Yo sí que voy a tener que pedir de puerta en puerta. Arrebolín, Bueno, pues estamos escuchando un corte del humorista de Luis Piedrahíta que nos servía muy bien para ilustrar lo que él mismo comentaba, y nosotros lo hemos comentado en muchas ocasiones, la absurdez de muchas de las letras de los villancicos. Y además, vamos, es que incluso algunas de ellas, como esta que acabamos de escuchar, la que está sonando ahora, incluso hasta suenan irreverentes en esta época del año, ¿no? De decir, no voy a darle nada porque si no me voy a tenías ir a pedir escuchar, yo, ¿no? Tú un villancico de los Mojinos Escocidos. Bueno, lo íbamos a poner en honor al Sevilla, que además es un compañero de Radio 4G que tiene el programa, pero lo que pasa es que, bueno, la letra era un pelín fuerte. Muy irreverente. Pero fíjate que en el fondo ese es el origen de los villancicos, de los villanos, del pueblo llano, es decir, de aquellos que realmente expresaban, no la Navidad, porque luego se reconvirtió los villancicos en villancicos navideños, pero expresaban canciones, pues eso, de populares, ¿no? Y cuando hablamos de populares entraba de todo, incluido el sexo. Entraba lo que era lo más cotidiano dentro de la vida común que había en aquella época. Luego se convierte en cantata religiosa y al final acaba lo que nosotros conocemos ahora. Por lo tanto, el villancico, no lo olvidemos, es algo que sale del pueblo y que intenta expresar de la mejor manera posible, aunque sea absurdo, aunque sea un mensaje a veces contradictorio, y solo hay que analizar las letras de los villancicos. A mí me recuerdan mucho las letras de las nanas. Es decir, si eso es una nana, es para que duerma un niño, me río yo, ¿no? Eso de duérmete, que viene el coco y te come o te va a llevar. Es decir, eso es lo más contraproducente que puede ser un niño. Menos mal que no se entera de nada y se puede cantar. Lo mismo pasa con los villancicos. Es decir, cuando tú analizáis cualquier villancico, ¿no? Vais analizando la letra, es totalmente absurda. Pero es absurda porque no es una letra culta. Es decir, viene del pueblo y expresa como lo que expresa, de la forma más cotidiana y a veces, es verdad, que chabacana. Y estoy intentando descifrar, por ejemplo, hacia Belén va una burra, yo me remendé, yo me quité un remiendo, yo me lo puse un remiendo, yo me lo quité, o algo. Intentad visualizar esto. ¿Qué absurdo más extraño? Es decir, me quito un remiendo, me lo pongo, me lo quito, me lo pongo. Bueno, ¿qué narices está diciendo? ¿Qué se ha tomado? Hombre, a mí me hace más gracia lo de pero mira cómo beben los peces en el río. Beben y vuelven a beber. Y dice, ¿pero de dónde? ¿De qué río? ¿De qué mar? Se van hinchando. ¿Del lago Tibería? ¿De dónde? Hombre, ¿cuál? A mí me gusta más la otra versión, ¿no? En lugar de, pero mira cómo beben, pero mira cómo han baby, ¿no? Es que también es la otra versión. Otra versión que nos va a hacer lo que no sabemos exactamente cuál. Maese Cuesta ya nos ha dicho, amenazaba con coger la guitarra, y dicho y hecho. Y entonces lo tenemos ahí todo preparadito con una sonrisa de oreja a oreja. O sea que los villancicos tienen un origen pagano. Vamos a ver si es verdad que tienen un origen pagano. Venga, que estáis muy aburridos. Sí, habrá en este val tres mangas para todas tres. Tres mozas de aquesta villa, tres mozas de aquesta villa. Desollaban una pilla para mangas a todas tres. Y habrá en este val tres mangas para todas tres. Tres mozas de aquesta barrio, tres mozas de aquesta barrio. Desollaban un carajo para mangas a todas tres. Si habrá en este val tres mangas para todas tres. Es un villancico, ya sé que suena un poco raro. Y es que realmente el villancico nace como la canción de los villanos, precisamente por ahí recibe su nombre de villancico. Esto que estábamos escuchando, por ejemplo, ha sido escrito por Juan de la Encina, que también hizo muchos villancicos religiosos. ¿Por qué? Pues porque en aquella época era muy complicado y al final hubo que pasarse un poco a lo lírico, de alguna manera, e introducir los elementos cristianos. Cosa que ya había sucedido antes, porque esto es mucho más antiguo. Por ejemplo, si nos vamos a Mateo Flecha y estamos hablando del siglo XI, tenemos que hablar de algo parecido a esto. Esto es también un villancico. Riu, riu, chiula, guarda ribera, Dios es el orden lobo a nuestra cordera, Dios libró del lobo a nuestra cordera. Estamos yendo muchísimo más atrás, pero también podemos ir mucho más adelante y ver que ya el villancico empieza a hacerse lírico, pero sigue sin estar todavía dentro del ámbito religioso. Por ejemplo, amore me tiene enjaulado como prisionero amante para que mejor cante, vino con el pan me ha dado y encomiendo el pan sagrado nuevas canciones de coro, como preso cautivo del pan que adoro. No estamos todavía en ello. Bien. Efectivamente, la Iglesia hace todo lo posible porque desaparezca la letra pagana dentro de los villancicos en su momento. Y entonces introduce ya la letra religiosa. Allí nos vamos a encontrar el momento más alto y más impresionante de toda la historia del villancico a lo largo del tiempo, que está entre los siglos XVI y XVII, donde trabajan los grandes maestros de capilla, como por ejemplo el ciego Francisco de Cabezón, nacido en Castrillo de Matajudíos, que ahora le han cambiado el nombre al pueblo. Por ejemplo, Francisco Guerrero, Tomás Luis de Vitoria, Mateo Flecha, en fin, hay muchos de la época. Empecemos ya con los super líricos. Como no tengo aquí un coro detrás, pues no va a sonar muy lírico, pero bueno. Y con nosotros no cuentes, o sea que... Por ejemplo, Francisco de Guerrero, un villancico ya de la época ya religiosa. Un momentito. Qué miedo me estás dando cuando te preparas tanto. La emoción le embarga. Oh, qué nueva, oh gran bien, danos de ese bien aviso, que está hecho paraíso el pesebre de Belén, que está hecho paraíso el pesebre de Belén. ¿Quién dirá que un pesebruelo donde un flaco buey comía tan pronto fuese tan cielo como el seno de María? Oh, qué nueva, oh gran bien, danos de ese bien aviso, que está hecho paraíso el pesebre de Belén. Ya hemos introducido el tema... No aplaudáis. Que perdemos tiempo. No, a ver, de todas formas, tú te has venido arriba, porque yo aquí estaba diciendo, va a coger la guitarra y llevas cinco videos. Un momento, un momento. Habíamos dicho, ¿no? Un momento, porque como esto era polifonía de la época... Sí, pero no me decías, voy a ser breve. No he metido todavía la guitarra, pero ahora la meteré. Quiero hacer referencia al último villancico de la época superlírica, que es cuando llegó, digamos, la polifonía a sus más altos estadios, con para mí el villancico más bello que se ha escrito nunca, que pertenece también a Francisco de Guerrero, que dice esto. Niño Dios de amor herido, tan presto os enamoráis que apenas habéis nacido cuando de amores lloráis. Cuando de amores lloráis, que apenas habéis nacido, cuando de amores lloráis, cuando de amores lloráis, en ese amor tal divisa, nos mostráis bien amar, pues siendo hijo de risa, lo trocáis por el llorar. La risa nos ha cabido, el llorar vos lo aceptáis, que apenas habéis nacido, cuando de amores lloráis, cuando de amores lloráis. Y bien. Que todavía no ha cantado el villancico, que está la introducción. Bueno, sí, era la introducción. Creo que me estoy pasando de tiempo, hombre. Entonces solamente voy a hacer... El chiste ha estado bien, ¿eh? Se ha venido arriba. Una pequeña disensión. Dicen que la canción más bella de paz que se ha escrito nunca ha sido el Imagine de John Lennon, y yo no estoy de acuerdo. Así que ahora vamos a cantar entre todos la canción más bella de paz que se ha escrito en todos los tiempos, que por cierto es un villancico. Noche de Dios, noche de paz, claro sol brillará y los ángeles cantando están. Y a Dios viva el Rey eterno, duerme niño Jesús. Duerme, niño Jesús. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Bueno, pues si estos villancicos nos han sonado a cosas raras, ahora vamos con, bueno, cómo no, Ciencia con Conciencia, con Carmen Fernández. Muy buenas noches, Carmen. Buenas noches. Y digo lo de cosas raras no porque haya presentado a Carmen ni por la sección, sino por lo que va a hablar en ella, por lo que va a hablar en ella, porque a mí me ha llamado mucho la atención encontrarme con, bueno, pues, a científicos que dediquen tiempo, horas y hasta libros a buscar explicaciones científicas a eventos navideños. Por ejemplo, el reparto de los Reyes Magos, o el, bueno, en este caso, o el reparto de los regalos de Papá Noel, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué velocidad debería ir para, esto parece de un humorista, ¿no? Pero ¿a qué velocidad debería ir Papá Noel para repartir los regalos a todos los niños del mundo? ¿Qué teorías científicas podrían avalar la posibilidad de que eso fuera cierto? Bueno, pues Carmen hoy nos trae respuestas. Pues bueno, respuestas no lo sé, pero historias sí. Tienes razón, hay un libro más, yo ya empiezo así con eso. Estamos en Navidad, hay que recomendar regalos, yo siempre recomiendo libros y si son de ciencia, mejor. Entonces, este que decía David, La física de la Navidad, buscarlo porque es que me lo he pasado pipa preparando esto, leyendo el libro. Roger Highfield es el autor. Tú decías que te sorprende eso, a mí no me sorprende nada, la ciencia está en todas partes, siempre te lo digo. Hombre, eso, la verdad es que hay que ser friki, eso no, hay que no, ser un científico friki para buscar tiempo, ¿eh? Hipótesis o teorías que justifiquen es que, estos actos. No sé si es que la ciencia está en todas partes o los científicos somos unos metomen todo que no veas, pero bueno, está bien. Cuando nos ponemos serios hacemos lo que lleváis todo el programa diciendo. Los antropólogos, ¿no?, se dedican a estudiar cuáles son los ritos paganos que van detrás de ese mito. La cocina es química pura. Pues otra cosa no, pero fogones en Navidad, unos cuantos, ¿no?, encendidos todas las fiestas. Después, claro, vienen los médicos a estudiar el tema de la obesidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí no nos vamos a meter. Tendríamos también a los farmacólogos, ¿no?, estudiando rutas metabólicas en el cerebro de por qué el chocolate nos da tanta adicción. Pero esto es demasiado serio, a mí esto no me gustaba. De vez en cuando, lo que dice David, nos juntamos también para beber cerveza o lo que sea. Parece que piensas que no, pero que estamos en el laboratorio muy serio. No, que va. Y en esos días, en esas reuniones de cerveza, yo creo que es donde nació uno de estos estudios, precisamente. Decía David, ¿a qué velocidad tiene que ir Papá Noel? Claro, Papá Noel tiene que repartir en una noche regalos a todos los niños del mundo. Bueno, tenemos un poco de suerte porque no son todos, porque se supone que serán solo los cristianos. Entonces necesitamos a unos cuantos del medio. Aquí hemos dicho a todos y a todos. Bueno, no sé, los del estudio han considerado que a los hindúes, por ejemplo, los deja de lado y no les lleva regalos. Ya estamos con el racismo. Se quitaron unos cuantos del medio, le quedaron unos millones. Pero entonces estimaron más o menos estadística. Tampoco. 1,000 millones menos. Eso que gana niños, Papá Noel. Niños, eso que gana. Entonces eso estima pues cuántos niños habría en el mundo, a qué distancia estarían las casas donde tiene que ir dejando los regalos, qué peso lleva el trineo con todos los regalos para esos niños, más todos los renos que tienen que llevar ese trineo y Papá Noel, que dicen que está un poco gordo. Entonces, estimando todo esto y haciendo sus cálculos, el pobre de Papá Noel, aunque salía ganando con una cosa, porque nosotros decimos, hombre, un día, 24 horas, la noche esa. Bueno, si va viajando en contra de la rotación de la Tierra, gana unas cuantas horas más. Claro, en realidad serían 2 días el tiempo que tiene, sí, ¿no? Al final le saldrían 2 días para seguir en el 24, ¿no? Bueno, está bien. ¿A qué velocidad tiene que ir? ¿Tú te lo sabes, David? Pues, es que tenía un pequeño problema. Pues casi a la velocidad de la luz. O sea, pues mira, para 3.000 repartir veces, tanto. 3.000 veces la velocidad del sonido. Casi nada, ¿no? Pero es que encima no es solo eso, es que la aceleración que tiene que coger para dejar los regalos en una milésima de segundo en cada casa, que se tiene que bajar por la chimenea, dejar los regalos, comerse la comida, volver a salir, subirse claro, al trineo... Porque eso es importante, si, hombre, lo de comerse el turrón, que si no, tomarse la copa de cava... Si no, a ver cómo lo hace. Entonces, todo esto lo tiene que hacer a tanta velocidad que con la aceleración que coge, pues los científicos estimaron que lo que iba a pasar es que iba a generar una explosión sónica de tal calibre que se iba a oír una explosión gigantesca, iban a sufrir combustión instantánea, Papá Noel, los renos, los regalos, todo lo que llevaran, Y si algún día intentó repartir regalos, ese fue el último. Claro, a mí esta no me gusta mucho porque, jolín, es un mito, pero yo quiero que me traigan regalos este año también. Entonces tuvieron que buscarse otra y les vino una muy fácil. Esta es fácil, la teoría de la relatividad. Claro, ¿no? Como todo es relativo. Carlos, decíamos antes que tiene su tiempo, lo mide a su nivel, es relativo, pero no bueno, fue el primero en hablar de esto. Carlos, ya hemos visto que mide el tiempo por palmos porque ha llegado a tiempo al programa. A tiempo justo, quiere decir. Claro. Pero no, y además yo digo lo de la teoría de la relatividad aquí porque este año es importante, porque se celebran los 100 años, de hecho, desde de que Einstein propuso la teoría de la relatividad general. No me voy a meter en ella porque entonces nos da para un programa entero, pero bueno, si la usamos está muy bien, porque las coordenadas de referencia de Papá Noel serían diferentes a las nuestras. Él puede ir a toda velocidad y nosotros nos quedaríamos estáticos y casi congelados a la velocidad a la que él va. Entonces le da igual, puede echarse el tiempo que quiera para dejarnos regalos, no hay ningún problema. Además, todos hemos visto ese espacio-tiempo curvado de las imágenes de la teoría de la relatividad, con lo cual, bueno, pues se mueve a través de ese o de agujeros de gusano. Esto se lo soluciona muy fácilmente. Y yo para el final me dejaba una graciosa, porque yo sé que aquí nos vamos a reír un poco, me parece. ¿No, David? Tú te la sí. sabes. Sí, porque, a ver, la historia es... Tenemos si un problema de género. Sí, sí, sí. Hombre, tenemos un problema de género porque, hombre, Papá Noel era un hombre. Sí, vale, hasta ahí llegamos. Pero, ¿y los renos? Bueno, Rudolf, sí. No sé. ¿Eh? Rudolf y compañía ahora, han generado un problema de género y un machismo, como siempre. Es que esto no sé por qué pasa así. Sí, sí. Y es que resulta, que no sé si lo sabéis, pero los renos macho no tienen cuernos en la época de Navidad. Con lo cual, todas esas tarjetas navideñas de Rudolf y sus amigos con cornamenta están un poco mal. Aquí pues han estado mirando a ver cómo puede suceder esto. Si realmente son machos, solo encuentran una posibilidad que yo creo que a Rudolf no le haría mucha gracia. ¿La dices tú o la digo yo, David? Bueno, que sean como algunos cantantes, castratis. Exactamente. Entonces, no sé yo si a Rudolf esto le gustaría. Es un problema de testosterona, yo no me lo estoy inventando, no es una broma. Los renos, y lo he buscado para confirmarlo, los renos macho adultos pierden su cornamenta en las épocas... fechas navideñas en diciembre, enero. Los más jóvenes las perderían en primavera, esto es un problema de testosterona. Con lo cual, los renos han gastado sus energías en pelearse en la primavera para ver quién consigue a la mejor fémina de la manada, o como se llame en el caso de los renos. Bueno, ser el jefe de la manada, claro. Sí, entonces han perdido el tiempo ahí en pelearse y en sexos, ya se puede decir hasta ahora, ¿no? Sí. Vale. Entonces solo nos quedaría una opción, que las únicas que tienen energía para hacer esto, como siempre, son las hembras de... O sea, con lo cual, las del trineo siempre, no son renos, son renas. Lo tenemos renas. Que hacer todas nosotras y eso. Nadie nos lo reconoce. Hembras alfa, hembras alfa. Bueno, venía reivindicativas, que tampoco me gusta la Navidad, yo creo. Bueno, hay otras teorías, ¿no? Como, bueno, sobre qué sería la estrella de Belén. Bueno, el libro da mucho de verdad, de sí, ese libro os lo recomiendo, porque habla de todo, desde la obesidad, como decía, de cosas más serias hasta esta parte más mito y gracieta. Pero es muy entretenido, es un buen regalo. Pues dejamos ahí, me quedo con las renas. Y muchas gracias, Carmen. De nada. Bueno, pues esta es la música, la entrada, la de la sección del crononauta. Y como no, bueno, pues como buen crononauta está en el lugar y el tiempo que quiere. Muy buenas noches, Guillermo Díaz. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, además vienes rebelde porque dices, ¿qué es eso de que, bueno, Jesús solo nació una vez? ¿Qué es eso? ¿Por qué no vuelve a nacer ahora? Traigo la receta para que tengáis todos un Cristo en casa, vivo. Bueno, vale, porque lo de tener un Cristo en casa, eso tiene muchas interpretaciones. Varias. Podéis tenerlos en sentido figurado, ¿vale? Y en sentido literal, y yo traigo el sentido literal. Por cierto, ya sé por qué lleva Papá Noel el gorro para atrás. Claro, por la velocidad. Bueno, claro. Entonces, vamos a ver. Guillermo, hablaros de... hemos montado el Belén y ahora vas a montar un Cristo. Voy a montar un Cristo. Vale, además, esto fue cuando surgió el tema de la Navidad. Y bueno, digo, ¿cómo podemos generar una Navidad nueva? A mí sí me gusta la Navidad. Compro, fundo las tarjetas, soy un consumista convencido, como, me da gota, lo que haga falta. Soy un navideño convencido. Entonces, también voy a reivindicarla, ¿eh? Entonces, para empezar de cero, para que el año que viene sea el año uno, tendría que nacer Cristo otra vez. Y para eso tenemos, bueno, fue en el año 2000, pero podemos intentarlo entre todos a partir de ahora. Lo intentaron con las movidas estas del nuevo milenio, que es el efecto 2000 y todas esas chorradas. Pues hubo un proyecto serio, que era el proyecto del segundo advenimiento. Vamos a clonar a Jesucristo. Suena serio, tú que eres científica además. Entonces, la receta. Tenemos miles de reliquias en la Tierra, casi todas falsas, pero bueno, alguna saldría. Pues lo que pasa es que, pues bueno, habría que buscar el santo prepucio, las uñas de Cristo, el pelo, la sangre, rebañar el cáliz, lo que sea. Encontraríamos, pues nos llevaríamos más de alguna sorpresa, pero alguna reliquia sí es cierta. Aunque una vez escuché a Jesús decir que si juntáramos todas las reliquias de la cruz de Cristo da para hacer el arca de Noé. Pues, no, he cambiado de opinión. Claro, pues si juntamos si juntamos las reliquias corpóreas nos da para el monstruo este de los cazafantasmas, el muñeco grande. Pero bueno, digamos que damos con algo y que podemos clonarlo. Entonces, esta gente, esto no es broma, ¿eh? Lo del proyecto Segundo Advenimiento estuvo en pie y estuvieron recaudando fondos, que luego os diré lo que pasó. Bueno, pues esta gente lo que quería era, en pleno boom del genoma, con los descubrimientos de Crick en boga, pues dijeron, oye, ¿por qué tanto rezar para que venga Jesucristo por segunda vez? Vamos a traerlo a la fuerza, en plan Parque Jurásico. Y entonces, lo que hacen es, cogen un óvulo no fecundado de una mujer que... y meten, que sería se llama oocito, oocito, sí, que viene de huevo, oocito, y entonces cogemos el huevo fecundado, lo siento por los oyentes, pero se van a perder la explicación súper estricta que voy a hacer, gráfica, de cómo se hace el sistema. Estoy haciendo un esquema complicadísimo al público asistente, entonces el ADN iría en la punta del bolígrafo, ¿vale? Y se mete en el oocito y fecundamos y ya tenemos un cigoto de Cristo, ¿vale? Entonces... Eso suena muy mal, ¿eh? Ese, pues es que era así, lo querían hacer. Entonces, se coge el cigoto de Cristo y se implanta en una virgen voluntaria que se había presentado para el proyecto. Una chica con nada mejor que hacer que presentarse como voluntaria para ser el hospedaje del cigoto de Cristo. Entonces, bueno, todo esto iba bien, empezaron a recaudar fondos, abrieron una cuenta, un apartado postal de Berkeley, a nombre de un tal Christian Glauson, el apartado de correos 295, segundo proyecto, segundo advenimiento de Jesucristo. No se supo más. Metieron pasta, hubo gente que donó allí. O sea, ¿para qué rezar? El si Lauton todo... ahora está en las Bahamas, ¿no? Y descojonado. Puedo comprobar eso. Bueno, todo tal. Que no fue. ¿Cómo vamos de tiempo? Tienes 30 segundos. No, venga, sigue. Sigo. Es que traía otra historia. Porque aparte del proyecto de segundo advenimiento, está este, que es la estafa génica. Y luego estaba la teoría de la conspiranoia, que es la teoría del rayo azul. ¿Esto qué significaba? Esto era que había también gente aprovechándose de las creencias religiosas que había masivas, una serie de teorías que decían que en el Área 51, el proyecto Grunewatch, ¿no? Que dirigía Norio Hayakawa, que era un empresario de pompas fúnebres de Carolina del Sur, que en su tiempo libre había montado este grupo de contravigilancia al Área 51, y entonces ellos afirmaban... Que, por cierto, perdón, que es un coñazo vigilar en la 51, no hay nada. Bueno, pues, pero un tío que monta unas pompas fúnebres. Bueno, entonces estaban esperando en la puerta y decía, ¿qué están haciendo estos? Y entonces, con unos esquemas, me llevo a B y tal, dice, están haciendo un rayo azul para proyectar al Mesías en el cielo y dominar la Tierra. La teoría del rayo azul lo que dice es: van a proyectar de manera simultánea desde satélites de la NASA, van a proyectar los diferentes dioses locales en cada zona de la Tierra. Quiere decirse que en las zonas cristianas aparecería Jesucristo, en las budistas, que no es un dios, Krishna. Pero bueno, lo tenían preparado, Buda, que ya hablaremos de un gordo hablando de abstinencia, que esa es otra. Pero bueno, Buda, luego Alá, decían que iban a utilizar a Alá, lo iban a proyectar sobre las tropas iraquíes y diciéndole rendíos, porque esto era en la plena guerra del Golfo, y supongo que aquí en España proyectarían a Belén Esteban. Bueno, pues entonces, la cuestión es que ese... Cada uno íbamos a escuchar, íbamos a ver el holograma del rayo azul y además íbamos a escuchar en nuestra mente un mensaje de sometimiento y de rendición, porque al final todo esto iba a confluir en una única religión mundial. ¿Cuál era? El anticristo. Entonces, esa es la teoría de los Grunewald y de varios, llamemos personajes, así... Con respecto al rayo azul, este proyecto del anticristo, hubo un autor, Benjamin Krim, que lo identificó con el Buda Maitreya, que sería el próximo Buda histórico. Este Benjamin Krim sí. Es un personaje conocido, luciferino, sí, sí. Que defendió estas tesis del rayo azul y decía que... Él era partidario de que se proyectara eso ya y decir ya, oye, vamos a proyectar ya el rayo azul y vamos a convencer a la Tierra de que Maitreya es el personaje que todos estamos esperando. Y por último, una última vertiente de la teoría del rayo azul, esta sí que os va a gustar, porque lo que se iba a proyectar en el cielo era la princesa Diana de Gales, ¿vale? Sí, es verdad, es verdad. Que era, se llamaba el proyecto The Queen of Heaven, y sus hijos, William y Harry, iban a ser los Cristos en la Tierra vivos. Así está Harry, harto de porros. O sea, no puede más. Muchas gracias. Todo empezó con un cigoto, ¿no? En lo que hemos terminado, Guillermo. ¿Y qué fue del cigoto? ¿Qué fue del dinero? Bueno, eso... Creo que está con los del Titanic, que nos había contado Manuel hace unos programas, me parece. Con los del Titanic, ¿no? Sí, sí. Curioso lo del holograma. Pero es curioso porque eso también forma parte de un tipo de guerra psicológica, incluso en Cuba, en sus momentos, cuando intentaron derrocar el régimen de Fidel Castro, proyectaron imágenes de la Virgen del Cobre, que es una de las advocaciones más conocidas, precisamente para eso, para aleccionar en plan católico, que dejaran el comunismo y que volvieran otra vez al redil. O sea, que fíjate, proyecto fallido, por otra parte. Era lógico. Tú sabes que los americanos proyectaban los vigilantes de la playa Irán constantemente. Pero es que además no entiendo por qué se gastan tanto en proyectores con lo fácil es convertirse en pájaro al morirse uno, ¿sabes? Como pasa en Venezuela, no hay problema. Te conviertes en pájaro y ya está. Bueno. Carlos... yo has llegado más tarde, pero aún así te teníamos preparada ahí la historia, porque aunque todos en cada sección venían preparando con algún tema en particular, a ti te queríamos pillar de sorpresa por aquello de que sabíamos que ibas a llegar impuntual. Y dice, claro. No, pero visto desde... Tú que sueles ir muy a menudo ahí en Estados Unidos, ¿se vive de una manera tan diferente? O sea, aquí en el mundo, digamos, aquí vivimos en lo que son los Reyes Magos. Allí viven más Santa Claus, me imagino. Pero la Navidad es absolutamente diferente, para empezar, por el Día de Acción de Gracias, etc. El Día de Acción de Gracias, bueno. El Thanksgiving Day es otra cosa. Ellos celebran la llegada a la Roca de Plymouth de los padres peregrinos, que no son los fundadores de la nación realmente, de la nación protestante americana que dio origen a los Estados Unidos. Pero es curioso porque antes, cuando hablabais del Belén y de las figuras, a ver, la Navidad cristiana, católica y protestante, que es cuando se separa en el siglo XVI, es una pre-Navidad, no es exactamente como la que hemos conocido después. La Navidad que todos conocemos hoy en día es en realidad una Navidad que empieza, más que en Estados Unidos, en la Inglaterra victoriana, que tiene una influencia enorme en la cultura popular. Por ejemplo, los primeros árboles navideños en España empiezan a finales del 19. Pero siempre cuando se dice la tontería esa, jo, es que nos colonizan con sus costumbres, es mentira. En Londres no había belenes en el siglo XVIII, y ahora los hay. Y en Alemania, y en Suecia, y en Noruega, y en Estados Unidos. Es decir, la Navidad se va mezclando. Tú coges costumbres protestantes y los protestantes las cogen católicas. Incluso cogemos algunas costumbres del rito, de ritos ortodoxos ajenos aparentemente a nosotros, pero, por ejemplo, incluso en la estética de Santa Claus, una estética más este-europea que nórdica, muy claramente. Entonces, realmente la diferencia que hay con la Navidad americana es que la Navidad americana es muy espectacular desde el punto de vista del consumo, del gasto. El gasto lumínico es muy espectacular. Terroríficamente hortera a veces, pero también con las ventajas de que a veces es realmente impactante. Bueno, también depende del grado de posición en el que te encuentres. Me acuerdo el año pasado una fiesta, hace 2 años, una fiesta navideña, que el lugar, cuando tú estabas viéndolo, era realmente impresionante, porque los vecinos de los chalecitos, os imaginaos como las películas, rivalizaban entre ellos a ver quién era más cursi, más hortero y más raro. Entonces, a ver quién hacía más luces, más grande todo. Sin embargo, tenía una cierta... era llamativo. Por ejemplo, en la casa en la que estaba yo era francamente chulo, porque tenía una especie de renos inflables, lo habían hecho de una manera muy graciosa. Pero luego, si tú te alejabas de ahí, estabas en la boca del lobo, así, no, nada, en kilómetros a la redonda. Entonces, realmente, el encanto que tienen las ciudades europeas no lo tienen las ciudades americanas, salvo quizás algunas de la costa este americana, donde es muy bonito. Pero en general, la Navidad europea, sobre todo, y lo siento, porque a mí da pena que en España se está perdiendo en gran medida, pero mucho además. Por ejemplo, los mercados navideños del norte de Europa y centro de Europa son preciosos. Y se cuida mucho más en el mundo protestante que en el mundo católico. Lo cual es una cosa que me produce una enorme pena, porque es verdad. Luego, toda la parte esta consumista gigantesca que tiene la Navidad actualmente se ha globalizado. O sea, ya realmente la Navidad no es solamente una fecha cristiana. Son unas fiestas masivas en las que todo el mundo se lo intenta, bueno, más que pasar bien, intenta verse, intenta reunirse. Y eso, claro, obviamente, en el mundo actual eso lo aprovecha la gente para ganar pasta, porras, es así, claro. Hombre, sobre todo porque aquí en España, cuanto menos las distancias son infinitamente más reducidas, claro, lo que son en Estados Unidos. Claro, de hecho ellos no se ven tanto en Navidad, se ven más en el Día de Acción de Gracias, que es el único día que se ven y eso. Pero es curioso una cosa sobre lo de la Navidad aquí y tal y como está organizado y montado. Y es que realmente, por ejemplo, es verdad, la Nochevieja cristiana, que es el fin del año nuestro nuevo, el año se ha convertido en una fiesta monumental mundial. O sea, da igual donde estés, es una fiesta de juerga mundial. Entonces, que eso es una cosa que todo el mundo le pone. Entonces, tiene que pasártelo bien. Entonces, realmente la exageración de las fiestas de la fiesta de Nochevieja, que es el cierre de la Navidad en prácticamente todo el mundo, volvemos de nuevo a contar que los ortodoxos, que es una parte enorme de la cristiandad, nacen el 6 de enero, es decir, el Día Nuestro de Reyes. Sí. Con lo cual, nosotros somos los únicos católicos que prorrogamos un poco la Navidad hasta el momento en que se produce la Natividad Ortodoxa, que para nosotros es la llegada de los reyes y para los ortodoxos es el nacimiento de Cristo, o para los armenios o para los coptos. Entonces, realmente lo que pasa es que la Navidad se ha convertido pues, en una verdadera fiesta que va mucho más allá de la religión, son las fiestas mundiales. Hombre, sobre todo en Nueva York, en Times Square. Es espectacular. Sí, mira, un poco por ahí va, porque además tú, Carlos, que conoces muy bien las tradiciones pues eso, hispanas en general, ¿no? Y sobre todo las estadounidenses, el mito que conocemos ahora, en fin, el arquetipo, más bien, de Santa Claus, realmente es una creación... ¿De la Coca-Cola? Sí, pero antes, me refiero. Es una creación de Estados Unidos. Sí, claramente. Decir, cuando los primeros holandeses llegan a lo que se llama Nueva Ámsterdam, que es Manhattan... Sí. Traen sus tradiciones. Y una de las cosas que traen es a San Nicolás. Que fue modificándose. Por claro. Era San Nicolás del que hemos hablado, que lleva a los niños de España. Si es un San Nicolás no. Muy llevan vinculado. A un San Nicolás, que era un obispo turco, en fin, esmirriado, sí, bueno, delgaducho, de la famélico. Romana, y se va convirtiendo cada vez más gordo, pero por varios escritores estadounidenses, entre ellos Washington Irving. Sí, Washington Irving, que había sido embajador en España durante mucho tiempo. Pero que es muy importante saber, porque luego tenemos como esa referencia a Papá Noel, efectivamente, ese es San Nicolás, sí. Que sería, en fin, el prototipo un y poco... Que va cambiando porque era verde al principio. Que era verde. Se va convirtiendo en verde en rojo verde como si fuera un siglo XIX. Sí, como si fuera una ensalada, iba pasando el verde como si fuera lechuga, luego tomate. Claro. Entonces, pero fue muy, y efectivamente hay un anuncio de Coca-Cola cuando ya era bastante rojo. En el 31. Que le convierte de repente en una imagen icónica mundial porque coincide con el primer nacimiento del cine en color y con la expansión del cine norteamericano en el mundo después de la Guerra Mundial, que es lo que lleva sus tradiciones a todas partes. Pero son tradiciones que se van fundiendo. O sea, igual que nosotros cogemos los árboles, los protestantes colocan, y le adornamos con bolitas, colocan con la estrella de Belén. Es decir, entonces vamos mezclando, y al final tú acabas haciendo un batiburrillo donde todas las tradiciones cristianas se van uniendo y han creado lo que realmente es ahora. La verdad es que una cosa bastante rica y simbólica que ha ido reuniendo las tradiciones de todo el mundo cristiano y que estaba para mí bastante bien. Espérate, algo que ha universalizado la Navidad, desde mi punto de vista, es el árbol. Sí. Pero el árbol es un elemento pagano, es un elemento que tiene que ver con los cultos, ¿no? A las divinidades, a los espíritus que moraban en los árboles y que luego... Pero ¿sabes por qué también? Porque hay un fenómeno. El árbol como sí, como objeto, no ofende a que sea ninguna cultura. O sea, es decir, hay culturas que tienen problemas con las imágenes iconográficas de personas. Por el tema de símbolos. Claro, entonces la simbología siempre es compleja, pero el árbol no. Es como decía el otro día un embajador español, que me hizo mucha gracia, que le preguntaban, ¿y qué tal su época? Y dice, pues llegué a aborrecer el salmón. Dice, ¿por qué? Porque es lo único que todas las culturas pueden tomar. Entonces, claro, decir, alguien que no puede tomar una cosa, pero el salmón lo toman todos y acabo harto de tomar salmón todas las fiestas. Entonces, bueno, pues esto es lo mismo. Es decir, el árbol no molesta. Entonces, como el árbol no molesta, es fácilmente acogible. Por cierto, el árbol no necesariamente es un abeto, un pino. Eso es porque nace en esa zona. Fijaros que esto es interesante. Para mí el otoño, por ejemplo, en Canadá o en Estados Unidos, es precioso. Pues son árboles de hoja caduca que acaban cayendo, bueno, cuando se cubren los bosques de colores naranjas y ocres, que es una preciosidad. Y sin embargo, el árbol navideño suele ser un abeto o un pino. Son árboles de hoja perenne, es distinto totalmente. Y esa tradición... Pero siempre son de hoja perenne, tú claro, has dicho, claro, porque representa siempre la inmortalidad. Exacto, porque no pueden morir. Lo que no perece. No, además, de hecho, ocurría. Mejor, yo de niño teníamos un pino, bueno, mi hermano es ingeniero de montes, fabricó una especie de bonsai pequeño, pero de 1,5 metros. Entonces lo sacábamos, lo metíamos en casa, lo achicharrábamos con las luces y las bombillas y el calor de la calefacción, moría el pobre árbol en la Navidad, lo sacábamos al jardín y se recuperaba a lo largo del año, volvía a ser verde y luego volvíamos a achicharrar al año siguiente. Entonces así durante por lo menos duró una década hasta que murió, ya no podía más. Entonces, y lo cambiamos creo uno de plástico o algo así, pero yo ahora tengo un árbol de peluche, que es la cosa más absurda del mundo. Pero es el único árbol de peluche del mundo y tiene ojos y cara, pero realmente la gran ventaja del árbol es que es muy socorrido para unas fiestas. Sí, pero es que en todas las plazas principales de Europa y de Estados Unidos siempre hay un árbol. Eso me refería, que es lo que sirve de símbolo universal para todos. Bueno, la verdad es que estar en medio entre Jesús y Carlos es difícil porque a ver quién les corta. O sea, como podéis ver, es que ni por el lenguaje de los signos es imposible. Yo creo que, bueno, sobre todo porque ya nos estamos pasando de tiempo y va siendo hora de concluir. Bueno, pues dar de nuevo todas las gracias, el agradecimiento especial tanto a la Casa de Cantabria como a la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares por habernos dejado este salón de actos y también, por supuesto, bueno, pues a todos los colaboradores, Fermín Mayorga, Fernando López del Oso, Carmen Fernández, Guillermo Díaz, Israel Espino, Manuel Berrocal, Miguel Salas, Marta Samamet. Muchas gracias a todos por haber hecho esta escóbula especial, tan especial. También, por supuesto, bueno, pues Jesús Callejo, muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Feliz año. Feliz año, Carlos Canales, muy buenas noches. Juan Ignacio Cuesta, buenas noches. Buenas noches. Marcos Carrasco, muy buenas noches. Buenas noches, amigos, y feliz Navidad a todos. Bueno, y a todos vosotros, queridos escobuleros, muchas gracias. Agradeceros el que hayáis estado aquí haciéndonos compañía durante estas 2 horas y pico de programa. Desearos que tengáis una feliz Navidad y sobre todo, bueno, pues que disfrutéis porque, bueno, en cualquier momento cualquier científico o se le ocurre apretar el botón o, bueno, quién sabe cómo terminarán algunas de las numerosas fiestas bélicas que hay montadas a lo largo y ancho de todo el planeta. Muchas gracias a todos, muy buenas noches, como siempre digo, tratar de ser felices e ilustraos. Hasta el próximo 8 de enero. Gracias.